¿Qué negocio te pondrías? ¿Qué negocio? Te pondrías. Está, dale, te y una imprenta, qué sé yo. Ah, lo último que dijo. Sí, bueno. Sí, a propósito, estos días también se les cruzó un auto a, también a Fernando Serpo, porque él maneja camionetas. Pero espera, ¿por qué nos contás todo lo que nos pasa, le pasa a tus amigos? Entonces, no, tenía dos para contar. Del túnel del tiempo, del túnel del tiempo. 6 de la tarde, tiempo. Vos lo tenés todos los días. ¿Sabes cuánto dura esta tanda? ¿Eh? ¿Cuánto dura esta tanda? Puede durar 5 minutos, puede durar. Más o menos. La vida es un pequeño sonido. Basta de todo, basta de todo. Basta de todo. Sí, lo escucho, sí. Quizás lo dije en tu programa, basta de todo, basta de todo. Basta de todo. Sí, lo escucho, sí. Matías, Matías. Quiero haberlo dicho, basta de todo, basta de todo. Matías, Matías, Matías. Basta de todo. Innovación, tendencia. Oh, innovación es tendencia. Vivís en un mundo dinámico. Actualizate. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Entonces la chica besó al sapito y lo transformó en un apuesto príncipe. Esa tarde en un bote sobre el lago fueron felices. Para. ¿Sabes la cantidad de mosquitos que hay en un lago? Y entonces la chica besó al príncipe que otra vez convertido en sapito se comió los mosquitos y así fueron felices. Ah, bueno. Y remó sola hasta la orilla. Bueno. La chica besó al sapito que nuevamente echó príncipe, remó hasta la orilla y fueron felices por un rato. Fin. Queremos todo. Twistos te da todo, porque es tu break rico y sano. Epa, epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. En la vida. ¡Oh! Penal para la Argentina. Penal para la Argentina. El Kun Agüero lo voltearon. Sí, iba hacia afuera, pero a ver si lograba una lo posición cómoda para defender. Comenta la Torre y Mariano. Un remate al arco. Remate de Di María. Hablamos con Di María. Muy buen remate de Di María. Desde lejos, aprovechando la altura y la velocidad que cobra la pelota. Se acomoda de zurda. Tal vez no sea la mejor toma esta. Yo creo que está. Mete un remate. No, me parece habilitado. No sea la mejor toma esta. Paredes se quedó parado. Palacio allí. Gambeteó al arquero hacia afuera. Rodrigo Palacio la tira al arco, la tira larga y el arquero lo voltea. Palacio exagera muchísimo el contacto. Exagera muchísimo el contacto, pero hay penal para la Argentina. ¿Querés seguir la tanda o vamos a ver el penal? Vamos al penal y que venga Seba, que ya está por terminar la tanda. Lo relata Julieta si se anima. Lo tiene que echar al arquero. Si está cerca. Rodrigo Palacio, dupla en ataque a los 2 minutos y medio con Kun Agüero, quien tiene la pelota en la mano para pegarle al penal. Buenas tardes. Buenas tardes, Seba, buenas tardes, querido. Sí. ¿Cómo estás? Bien, me reciben con un penal. Y este es el equipo que dejaste en la cancha el otro día. Sí. Lo tiene que relatar Julieta. Salió Montillo. Julieta está particular hoy, ahora no, lo va a decir. No, no, hubo un par de cambios también, porque entró Gino Peruzzi, entró Vanega, hay más de un cambio. El Kun Agüero acomoda la pelota, la puso delante de la del punto penal. ¿Es el capitán del Kun Agüero? Uy, perdón. El capitán del equipo, no es el Kun. No, debe ser Mascherano. Mascherano debe ser el capitán, si no está Messi en la cancha. Para mí se parece mucho a Nico Festa. Le va a pegar el Kun Agüero. No llega Julieta para el relato. Una carrera de 5 pasos del Kun. Se fija el árbitro que nadie invada la zona del área. Relata de lejos, Julieta. Ahí va el Kun, toma carrera. Le pegó. Gol, Julieta. ¡Gol! ¡Vamos, Argentina! Ese bache, para que la gente tenga un poco de miedo. ¡Argentino! Lo hizo Agüero, señores, a los 3 minutos y medio. Mascherano, Di María, Palacio, Agüero, todos abrazados. Gana 1-0, el desgaste, la altura, veremos qué pasa. Van 3 minutos y medio de juego y sigue la tanda. A la hora de los sueños, eres el mejor. Que me acompaña mientras duermo, quiero mi colchón, quiero, es el mejor. Silvia. Silvia, llegaron las telas. ¿Las mando al depósito o al local? Silvia, la chica nueva me pregunta si se puede ir. Silvia, ¿la reunión hay que formal o es casual? Señora Silvia, ¿las cortinas las quiere de tela o ponemos blackout? Silvia, ¿compramos café instantáneo o de filtro? En tu PyME, todas las decisiones pasan por vos. Tomá la más importante. El crédito que necesitas está en el Banco Ciudad. El mejor crédito del mercado para que tu PyME crezca. Para más información, acércate a nuestras sucursales. Comunicate al 0822 2400 o entra en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sí, Onda Vaga pisa por primera vez en Luna. Hoy salí a caminar. 20 de agosto, Onda Vaga presenta su tercer disco, Magma Elemental, en el Luna Park. Se parte de la erupción. 20 de agosto, Onda Vaga en el Luna Park. La luna tiene onda. Entradas a la venta por Ticket Portal en www.ticketportal.com.ar o al 5353-0606. Rafael Nadal es el primer tenista en la historia en ganar 8 veces un mismo Grand Slam. Es el rey del polvo de ladrillo. Y el 23 de noviembre está en Buenos Aires. Está en La Rural. Rafa Nadal, bienvenido. Entradas a la venta a través de Top Show. www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés hasta 6 cuotas sin interés. También podés cambiar tu entrada desde 28.500 puntos Super Club. Costo financiero total 2.17%. Promoción válida desde el 27 del 5 hasta el 23 del 11 del 2013. Consulte bases y condiciones de tarjeta santanderrío.com.ar. De los creadores del Descueve, Hermosura y Corazón Idiota, llega Vacaciones en la Oscuridad. Una pareja en crisis, un triángulo amoroso y un viaje a ciegas en busca del amor. Paseo La Plaza. Jueves, viernes y sábados. Localidades en venta en www.plateanet.com. Llamando al 5236-3000 o en Boletería del Teatro. Corrientes 1660. Vacaciones en la oscuridad. El amor siempre es un accidente. One, two, three, it's time to get. ¿Querés que te sobren los minutos? Solo por hoy con Personal, tus recargas valen el doble. Porque recargando 30 pesos, tenés 60 pesos de crédito. Y si sos socio Club Personal, triplicamos tu recarga por 90 pesos. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Este mes en Olalá, Management para tu vida. Claves para aprovechar lo mejor del mundo empresarial en tu día a día. Además, una charla de chicas con Marcela Klosterboer. Una sección dedicada al Día del Padre y mucho más. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en revistaolala.com. Olala. Este martes 11 de junio, vení al Corta Father's Night. Todo el día con tus tarjetas City, obtén un 25% de descuento y cuotas sin interés en los locales adheridos. Y si sos cliente City Gold, obtén un beneficio adicional. Además, de 19 a 23 horas, DJ en vivo y sorpresas. Al Corta Father's Night, en Paseo al Corta. Te esperamos. Consulta en citibank.com.ar. Sucursal de Citibank tiene establecida en la República Argentina. Citibank tiene realizado actividad bancaria en Argentina a través de sucursal. Las obligaciones resultantes de sus operaciones son pagadas en Argentina y únicamente con los activos de sucursal de Citibank en Argentina. El negocio está yendo bien. ¿Será hora de dar un paso más? ¿Y si me subo a internet? Si con tu negocio te va bien, con internet te va a ir mejor. Contratá sucursal online y en Blue de Telefónica Negocios y aumenta tus ventas armando tu propia página web, vendiendo tus productos online y enviando campañas de emailing de la manera más rápida, simple y rentable. Comunicate al 0800-999-7007 o entra en telefónica.com.ar/negocios y te damos el primer mes gratis. Sujeto a disponibilidad técnica, comercial y geográfica. Más información en www.telefónica.com.ar/negocios. Los estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad de Palermo aprenden tomando decisiones. El método del caso los entrena para liderar. Estudia Administración en Palermo y empezá a tomar decisiones hoy. Abierta la inscripción agosto 2013. www.palermo.edu. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Llegamos al final de nuestro programa con Argentina ganando 1-0, con los metro y medio a punto de comenzar el programa. Y la verdad, con una noticia que pescamos en la tele en momentos divertidos del programa y en la que no abordamos, pero que generó mucho impacto internamente, la verdad, meternos con esa noticia era entrar hacia el drama que vive una familia y no salir nunca más, pero la verdad que es difícil. Por momentos es difícil sacar la cabeza de tanta crueldad, de tanto horror, de tanta muerte. Apareció Ángeles Rawson, la chica que estaban buscando. Apareció en el SEAMSE de José Cepaz, ¿no? De José León Suárez, perdón. Bueno, con síntomas de violencia, atada de pies y manos, una bolsa, apareció muerta, ¿no? Así que bueno, hay una familia destrozada y las mil preguntas sin respuestas de todos que anda dando vueltas todo el tiempo. No, la verdad no encontré momento para meterme con el tema, no quería decirlo livianamente y seguir riéndonos, así que optamos por seguir el juego y bueno, en algún momento lo íbamos a mencionar, pero la verdad que todo ocurrió aquí cerca de la radio, a 10, 15 cuadras, a la vuelta de mi casa. Qué pensar, ¿no? Con la ropa del colegio, se fue a almorzar, una tragedia, la verdad, tremenda. Pero bueno, pasamos página, ahora va a arrancar Metro y Medio y tenemos una sorpresa increíble. Una sorpresa increíble inesperada. Que la vamos a contar, pero sí, también llenos de horror, de miedo también. Qué miedo. Y pensar en esa familia, ¿no? Y pensar sí, una chica familia. De 16 con la ropa del cole, caminando por acá cerca, que fue a almorzar. A comer con los amigos. Y los detalles son todos realmente escabrosos, creo que no aporta nada señalarlos, pero la verdad que son los que te hacen dar más bronca también, ¿no? Bueno, la solidaridad con la familia que se encontró con este horroroso... Este drama, para toda la vida. Hallazgo. Tremendo, tremendo total. Y bien. Bueno, ustedes van a abrir con esta noticia, no sé. Tenemos si otra noticia nosotros. Pero... apenas una mala noticia para Juli, no tiene nada que ver con esto, por supuesto. Pero bueno, Julieta tiene algo para comentar, que ya le pasaron, algo que ya le pasó a dos integrantes de este programa. Sí. Me pregunto si será el próximo. Quiero decir algo. Sí. ¿Hoy qué número de día es? 11. 11. A 5 días de empezar mi curso de manejo. Se ve pospuesto. Se estaría viendo pospuesto. El curso. Tengo que llamar y decir, mira, me lo pasás como para dentro de... No sabés todavía. Plim, plim, plim. Es un buen gancho para la apertura igual. Es como la ver, habla, está perfecto, está acá, así que no tiene nada grave. No, pero nada. Ahora van a tener que escuchar. Así que nos vamos, lo dejamos a Sebastián coboteando para mirar a Argentina 1. Ecuador 0. Gracias. Qué lindo. Está infernal. Dale un pico. Cultura, dice la remera de Rafi. Nos vamos y se quedan con la incógnita. ¿Qué tiene Julieta? ¿Qué le pasó a Julieta? No lo cuentes. Que ahora va la apertura y lo cuenta Julieta misma. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en este instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro. Decisión. Intención. Decisiones. Intención. Vivís en un mundo dinámico. Cámbialo. Metro 95.1. Sonido urbano. Hoy todo el tiempo es Marte. Y ahora todo el tiempo es Metro. Y medio. Sé que se puede estar bien. Que se ama. Y ahora todo el tiempo es metro y medio. Señoras y señores, tenemos varios frentes abiertos en este martes 11 de junio de 2013. En la tele tenemos a la selección argentina que le está ganando a Ecuador 1-0 con gol del Kun Agüero de penal. El penal se lo hicieron a Rodrigo Palacios. Vamos 14 minutos del primer tiempo. Eso pasa en la tele. Por un win. Y por, con eso vamos a estar en los próximos 75 minutos. Sí. Más el entretiempo son 90 minutos. Muy justamente. Bien. Muy bien. Eso por un win. Por el otro. Por otro win, Julieta Luciana, hoy está distinta. Hoy estoy distinta. Hoy tengo como si fuera un... ¿La viste las botas que se usan en el invierno? Sí. Bueno, nada que ver, un yeso. Ajá. En mi pierna derecha tengo un semi-yeso, tiene otro nombre. Sí. Porque ahora no lo ponen tan duro para que te puedas poner hielo, qué sé yo. Pero bueno, hoy iba a la casa de mi amiga Majo. Ajá. A saludarla a ella y a su bebé. Sí. Y cuando bajo del colectivo 39, con tanta mala suerte, sobre la vereda, al lado de la estación La Croce, hay una entrada de autos. Ajá. Un galpón profundo, largo. Sí. Mucho tránsito porque la gente sale o va al tren. Yo era una de ellas que me iba a tomar el tren. Y cuando estoy caminando por la vereda, mirando para adentro del galpón a ver si la feria orgánica que está ahí adentro estaba abierta o no, me lleva puesta un auto. ¡Ay, jirafa! Sí, sí, sobre la vereda. Ah. No miré. ¿Puedo decir cuál es mi culpa? No mirar donde hay una entrada de garage. Uh-huh. Con un portón abierto. Sí, ahí está tu pequeña culpa, porque la gran culpa es del automovilista. Total. Esto lo vemos con Sergio Levín. Cada vez que viene, la prioridad es el peatón. Y además, vos venís caminando por la vereda, no venís caminando por la calle. Sí, así que me caigo. No me acuerdo bien de qué manera, pero me veo un huevo bárbaro en el pie. Uh-huh. Así que me fui, le dije rápidamente, le abrí la puerta al conductor y le dije, llévame al conocido nosocomio. Sí. Y lo cuento al aire, sobre todo para dejar esta enseñanza. No se me ocurrió en ese momento, obviamente por el shock y porque me asusté. Pero cuando algo pasa en la calle, hay que quedarse quietita en el lugar y decir a alguien que llame al SAME. Uh-huh. No meterse en un auto del particular, por más que sea el que te pisó, y yo lo puteé y le dije, llévame ya a este lugar, que es mi obra social. Ni pedirme un taxi, ni nada. No solamente porque tenés que inmovilizar cualquier tipo de golpe. Yo me bajé del auto, enojada, pisé, todo. Sí. Sino porque el SAME tiene la obligación de tomar nota, de ver dónde pasó, si hubo negligencia, si no. Y en este caso, yo sé que estuve mal, pero peor está un auto que se sube a la vereda y lleva puesta una persona. Bien, cuando hay gol de Ecuador. Bueno, entonces ¿estás contenta ahora? No estoy contenta. Pero no estoy por contenta. Escucharte no lo vi. Bueno, así que me fui rápidamente al nosocomio. Uh-huh. Y ahí me... Ahí uno cree que es urgente, lo más urgente lo de uno. Y me empecé a poner muy nerviosa porque nadie me daba bola. Pero no, había otras urgencias, obviamente. Ajá. Me hicieron placa y tengo, tatán, tatán, fanfarrias. ¿Qué tenés, jirafa? ¿Qué tengo? ¿Qué tenés? ¿Qué tengo debajo de ese huevo gigante? ¿Qué tenés? Esguince de tobillo. Sí. Y fractura del quinto metatarsiano. Derecho. Una lesión muy de futbolista. Ajá. Muy de futbolista, ya me dijeron. Por eso me que puse. Estás muy futbolera últimamente. Estoy muy futbolera, me puse una media de fútbol tapándome los deditos que no quería que me vieran. Y le quiero agradecer al doctor Rafa Giulietti, que me va a atender ahora. Giulietti. Rápidamente. Sí. Así que. ¿Qué te va a decir ahora este señor? Y me va a decir si me tienen que operar o no. Así que lo pido que todos los oyentes crucen los garfios. Sí. Para que eso no suceda. Bien. Esta es la realidad de Julieta Luciana. Entonces. La bronca, ahora te hablo así como una lechuguita, pero putié, lloré, me acordé del curso de manejo. Sí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Podría haber sido peor, se me podría haber roto la rodilla, miles de cosas, viste, siempre se dicen estas cosas. Claro, cuando me caí con suerte. Y me corté el diente, decían, mirá si era la mandíbula. Ajá. Mirá si era la cara, mirá si era. Bueno. Hay cosas peores todo el tiempo, pero. Tu realidad es esta ahora, que estás con muletas. Enyesada, con muletas, lo incómodo de caminar con muletas. No quiero pensar en muchas cosas de la vida. Que tenés que hacer, bañarme. Cosas que parecen tan simples. ¿No te bañaste todavía? No, me bañé al mediodía. Estoy bañada de la... estaba sana. De la, claro, bañada. No valorabas con la... eso, ¿no? No valoré. Y bueno, ayer usé tanto la bici. Ajá. Tanto la bici. Y me tomé un colectivo. Viste que uno piensa en los avisos. Ajá. Me tomé un colectivo. Sí. Para ir a Chacarita. Sí. No me leyó la sube, me dijo bajate. Ajá. Porque ahora cuando ya no estás buena, después de los 30, no te dejan ni gratis. Estás buena, no, me dijo, no te anda la sube, piba. Bueno, me bajé, me tomo otro 39, digo, me tomo un taxi, voy a Chacarita. No, ahí viene otro, dije. Oh. Viste que empezás tipo, corre Lola, pero que cuando todo sale bien no estás pensando en esas cosas. Claro. Me tomé el otro 39, me bajé, me puse a ver la cara de Samid, viste que está ahí la carnicería La Lonja. Dije, mirá vos, Samid, acá, qué sé yo, me pongo a mirar para adelante, pum. Y la sorpresa. Y la sorpresa. Y bueno. Lea me estuvo dando unas sí, Leandro y Pablo ya estuvieron con muletas los dos. Sí, no es grave. Reconozco que no es grave. No, está bien, pero es raro que en un equipo ya haya tres personas sí. que tuvieron que usar, que estuvieron así por sí. distintas causas, pero llegaron a esto. No le tengo la mano a la muleta, sí. para sí. nada le tengo la mano a la muleta. Recién Lean me dio unos tips. Ajá. Que tirar los pechos para adelante. No, que... pero eso lo dice él de. No. De baboso, ¿qué es? Que no ponga la fuerza en las axilas, uh-huh. sino en los brazos para desplazarme con las muletas. Entiendo. Pensé que le iba a tener más clara con la muleta, que iba a ir a toda velocidad. No, ¿viste? Como... debe ser difícil. No. Yo usé muletas en joda nada más. Claro, nunca. Y cuando lo usas en joda no le das tanta importancia. Claro. Caminás como podés. Claro. Pero acá es vital para tu vida. Sí. Así que bueno, ahora. Está tu marido acá que te vino a acompañar, que ahora van al médico. Ahora vamos al médico. Debería quedarse a gordos con chorizo porque. Ya les pedí muchas cosas. Sí. Ya le pedí muchas cosas, sí. pobrecito. Yo tuve a mi mujer así con pata de bota. Dos semanitas más o menos. Yo espero eso, espero la bota. Y es durísimo, te digo. Para... Sí. Yo sé que para la mujer es duro, pero para el hombre es durísimo también. Sí. Yo con dos pibes. Ah, me alcanzás el cargador. ¿Qué cosas le pedí hasta ahora? Sí, que me alcance el cargador, uh-huh. si me daba agua. Porque para vos todo va a ser más difícil ahora. Si me daba el fijo, que mejor llamaba al médico desde el fijo que el celular. Claro. Y bueno, por ahora viene bien. Por ahora viene bien. Sí. Por ahora viene bien. ¿Vos cómo estás? ¿Y al lado de esto? Nada, aquí te quiero agradecer que Seba, cuando se enteró de porque de esa mala pata. De mal humor. Y hoy tenía que grabar. ¿Le dejaste los precios puestos? Uy, perdóname. No los quiero ver, sacale los precios. Un reproche siempre. No, llega. No, bueno, ahora te pido que me banques vos a mí. Sí, yo te banco. Te lo explico, que dure este momento, cómo fue. Te voy a choricear grosso. Por ahí. Acá está. Y mirá los otros también. Sí, dame. Yo tenía que ir a grabar, tenía que estar. Que los pagaste, ahora me siento. No, mire los precios. No, pero vi uno ya que me parece carísimo. Sos madre, ¿eh? No, no soy madre, pero me hubiera regalado uno solo con lo que salía. Bueno, mamá, tenía que grabar a las 4, ponele. Sí. Y eran 3:20 y pasé por la esquina de Polka, pero no grabé en Polka hoy. Hice exteriores. Claro. Voy a cerca también. Mirá vos. Y hay un lugar que es muy copado, que venden estas cosas que sé que te sí, gustan. Sí, me encantan. Va a venir con los nervios. De punta. De punta. Sí, total. Vamos a frenarla con... Acá está el precio este también. Tuve un grito tipo Tano Pazman. 725. No. Me dejaron, me dicen, esperate en la salita de yeso que ahora te viene a ver la traumatóloga. Sí. Pobre, estaba a las corridas, había una sola en ese momento. Y yo dije, le digo a Luis, me olvidaron acá, anda a buscar a alguien. No, no, uy, ya viene. Encima lo pones en el papel pará, de digo, buscar a alguien. Fíjate, por favor, le digo. Mirá si nos olvidaron, que me traigan hielo. Mientras tanto, te va a pedir unos enfermos de los enfermeros. Si no saben qué tener, no te dan hielo. Claro. Primero te tiene que ver el médico, ajá. hacerte la placa. Bueno. Sí, además vos pedís hielo sin ningún criterio también. Y de repente, Luis, muy tranquilo, viste, para tratar de bajarme a mí, bueno, tranquila, ya va a venir. Digo, anda a preguntar en serio si no me dan hielo. Bueno, se va. Y grito, tipo, por favor, que venga, viste, tipo Moses, ¿cómo era? Ajá. Fantino. Gonzalo con... Moses, así. El productor de Fantino. Como que venga alguien, Fantino a ver. Contestó, por favor. ¿Qué le importa? Claro, así un tipo, Tano Pazman, grité, y Luis me puso en mis cabales, estuvo bien, ahí me zamarré un poco como, tranquila. Sí, pues, tranquila. Pero ahí... es feo que no te atiendan. Bueno, aguantá, bien, hay gente que se está muriendo. Totalmente, pero entonces, en ese momento. Tu marido ahí es el bañero. Sí. En la mitad del mar. Vos te estás ahogando y te tiene que pegar. Sí, pero ahí empezás a decir las peores cosas. ¿Cómo qué? A putear. Como pagás no sé cuánto por mes y no te pueden atender y eso no tiene nada que ver. Pero te sale toda la destilás. Entiendo. Y bueno, ahí ya está, hasta que vino la placa. Ay, jirafa. Uh-huh. Tengo una foto de la placa. Ajá. Si quieren, después se las doy para el blog. Yo nunca saqué la foto de mi pito. ¿Te acuerdas que había salido en mi radiografía? Tenés razón. Pero acá a todos no se ve ya nada. Nos pasó algo haciendo metro y medio. En el cuerpo, digamos, son 7 años, también es muy difícil que no te pase nada. Pablo tuvo un par de historias, ya tuvo. Sí. Yeso y no sé qué más. Leandro tuvo yeso. Araduque está hace menos tiempo, no tuvo nada todavía, tocamos madera. La cabeza. Ah, Araduque. Le dolió mucho la cabeza. Le dolió una mucho vez. La cabeza a Araduque. Sí. Bien, después Denise. Denise no tuvo sexo en piletas, nada más. Pero nada más. Solo la pasó bien porque es veinteañera. Bueno, a Rach le pasa todo lo que sabemos, ¿no? Que no es físico, pero le pasa todo eso, ahora está de viaje. Nacho Sosa, no, nada. Tocamos madera. No, se tenía que quedar hasta más tarde, nada más. Sí, y a mí, nada, por ahora. No, gracias a Dios. No, te caíste en la costa y Pablo te llevó a ver. Me caí en la costa, la radiografía del pito, sí. Sí, señor. No era del pito, pero la radiografía me la hicieron. Incluye pito. En las caderas. Y esto, tal vez soy vanidoso, pero al tener un pito tan grande aparece. Sí, obvio, va de otras regiones. Porque está esa gente que se agranda, yo no hice nada para tener tal tamaño. Me tocó, listo. Obvio, hablen con tu vieja y con Pepe, que te hicieron, en su momento te gestaron. Ajá, y salió así. Claro. Bueno, y ahora te tenés que ir al doctor y nos dejás, jirafa. No, la verdad preferiría no, pero como me dijo Benite y me va a hacer ese... me hace el favor de atenderme in situ, me parece que no lo voy a hacer esperar. ¿Y a qué hora tenés que estar? No, me dijo, venite ya y esperás un poquito. Le dije, hago la apertura, y le cuento a Cebolla. ¿Le avisaste que hacías la apertura o no? Sí, a la secretaria, que es la mujer. Bien. Le dije, Gaby, bancame, hago la apertura y voy para allá, tranquila. ¿Por qué tenés tanta confianza con ella? Porque es mi traumatólogo de confianza y el de mi hermano. ¿Ya tenés traumatólogo? Yo no tengo traumatólogo. Tenés que tener. Sí. Vos sos muy fan de los médicos. No, era. Ahora soy fan de este porque es de River. Soy fan de este porque es gallina. Pero cada vez que jugamos al Tutti Frutti propones médico. Porque hay un montón de especialidades y todas las letras tienen una. Nefrólogo. ¿Fuiste a todos? No fui a muchos. Pero hace mucho que no soy. ¿Pero ya en qué barrio queda esto? En el Partido General San Martín. Ah, tenés un viaje. Vamos a ver a... Bueno, tu marido no quería ver el partido. No, yo creo que no. Sí. ¿A qué hora termina el partido? Faltan 3 días para que... Bueno, pero vos pensás, si un médico está atendiendo en este momento... Uno solamente se pierde el partido. No, además el partido es a las 6 de la tarde, viejo. El fútbol está en un nivel de locura total en este momento. Quiero llegar inviable para ver Celebrity Splash nomás. Bueno, seguro llegás, 11:15. Y Independiente, ¿qué tal? Ayer empató Argentinos. Termina más, sabemos todo esto, no termina más. Por lo tanto, Argentinos le lleva 6 puntos a Independiente. Independiente, para desempatar con Argentinos, tiene que ganar los dos y esperar que Argentinos pierda los dos. Mm. Pero además San Martín de San Juan está en el quilombo, lo que genera que a lo mejor se van Argentinos e Independiente. ¿Pero cuándo se define? A mí hablame de días. Se puede definir este fin de semana o el otro. Qué sufrimiento, sí. Pobre gente, ¿no? Sí, pero... hay que parar un poco. Sí, en realidad no es tan grave. Está todo confundido en el tema del fútbol. Yo digo hay que parar. Por un lado, a mí no me parece mal, mirá quien lo dice, sufrir porque tu equipo pierde o alegrarte porque pierde. Pero no se ve que no conocimos el límite acá. Entonces, muchos... Tengo un montón de amigos de River que cuando River descendió no tiraron ninguna butaca, ni tiraron ninguna piedra, ni nada por el estilo, ni salieron a matar gente, pero bueno. Y en Atlanta que bajan, suelen bajar, rompen cosas cuando... No. Está bueno, da orgullo ser un equipo que no rompa. No, pero sí, pero también tuvo su violencia como todos los clubes, por supuesto. Pero estamos en un nivel de locura muy complicado. Y hoy decidieron prohibir que vayan los visitantes a la cancha. Como si esto generara algo, ¿no? En vez de señalar a los 7 u 8 que estaban revoleando ahí colgados. Pero parece que te estaban pelotudeando directamente, porque el otro día a los barras de Independiente que tiraban las butacas, que eran 20, no sé, había poner 10.000 personas en la tribuna de Independiente, había 20 tirando butacas. Y bien identificados. Bien identificados. Que están muy tranquilos. Entonces dicen, no van los visitantes a la cancha. Perfecto. Genios. Y además las peleas no son más entre locales y visitantes, son entre las internas de las barras. Totalmente. Y la medida es, no van más visitantes, perfecto. ¿Hasta cuándo? Y por 2 fechas. Claro, se murió uno. De hecho, en el ascenso, antes no se podía ir, pero como bajó River y no se bancaba en la presión de los hinchas de River, bueno, abrámosle la puerta a los visitantes. Claro. Malísimo. Que se diga es el lugar común. Hoy vamos a tratar de pensar un poco el tema y vamos a tratar de divertirnos. Es un día duro también con la noticia de esta chica. Sí. Realmente es terrible. Es muy triste lo que pasó con Ángeles Rawson. Hoy todos sabíamos que estaba desaparecida, pero no sabíamos mucho más. Y después nos enteramos que la encontraron muerta. El peor final. Bien. Y acá seguimos, ustedes tienen gordos con chorizo. También me da poca culpa dejarlos porque sé que están en buenas manos. Viene Berkovich, anda entre tipos. Anda tranquila. Para nosotros, no te digo que es una vacación, pero... Sí. No traigan minas a transar hoy. No, ¿sabes lo que sería una vacación para nosotros? ¿Qué? Que vos no vengas, pero no porque te pasó esto. Porque te vas a divertir a algún lado. Ok. Nos da un poco de culpa, ¿entendés? Claro, es verdad, porque le da culpa que la van a pasar bien. No, eso no nos da culpa. Nos da culpa que te tengas que ir por un yeso. Sí. Me gustaría que te fueras porque, no sé, te ganaste un pasaje a Checoslovaquia que no existe más. A República Checa, por ejemplo. Sí. Pero no tengo nada de ir a República Checa. Prefiero quedarme en el programa. Sí, te quieres quedar. Me quiero quedar. Bien. Bueno, a las 8, si hablas con el barba, decirle que no me operen. Eso por un lado. Por otro lado, apenas. Mirame cuando te hablo. Sí. Apenas salí del médico, llamás a ver qué te dijo. Sí. Si es horario de aire, salgo el aire. Sí, por supuesto. Eso lo decidimos nosotros, pero anda. Bueno, está vas bien. Vas a salir al aire, Gilapo. Bueno. Vas a salir. Pero ahora me quedo ya a la apertura. ¿Tú me querés que me vaya? No. ¿Ya ¿A qué hora cierra el consultorio? No, atiende hasta que las venas no ardan. Ah, porque te tenés que ir a San Martín. Desde acá vas a tener un viajecito. Sí, sí, sí. Tránsito y todo eso. Sí, pero estoy como en casa en San Martín. ¿Te vas escuchando Metro y Medio o te vas escuchando el partido? Me voy escuchando Metro y Medio. ¿Sí? Y te mando WhatsApp. Bien. Un poco de WhatsApp, perfecto. Te voy a mandar WhatsApp. Y me vas diciendo. Pero no hace falta que lo leas todo el tiempo. Estacionar el celular, pero te mando WhatsApp por cualquier cosa. Bien. ¿Relatamos un poco el partido? Sí, me parece bien. Bien, lo tenemos pasando... a Fabián con sus publicidades comerciales. Están Argentina y Ecuador en Quito. Ecuador y Argentina empatan 1-1. Empezó ganando la Argentina con un gol del Kun Agüero. Ya te digo quién hizo el gol para Ecuador. Esto sucede a los primeros 30 minutos de la primera etapa. Es una tierra difícil para la Argentina, porque estamos hablando de la altura, porque Ecuador... eso que no dobla la pelota. Tiene eso que no dobla la pelota. Ahí Pasarela inventó la frase que no dobla la pelota. Uh-huh. Bien. ¿Te acuerdas de la Jabulani? Uh-huh. Era del Mundial. Esta no es Jabulani. Bien. Ahí, para Ecuador, relata Julieta Luciana. Ay, ese... ¿Qué arco vendría siendo? Ayúdame porque vengo empezado. No, ahí defiende Argentina. Defiende Argentina... Romero muy tranquilo, seguro, porque sabe jugar con las manos y con los pies. Es un buen arquero. Eso habla de un buen arquero. Ese es el comentario de Julieta Luciana. El Pipa Higuaín, que está expulsado, ¿puede estar en el banco o en penitencia? No puede estar en el banco tampoco. Ah, ok. Castillo empató, hizo el gol para Ecuador a los 16 minutos. Calculo que Higuaín tal vez ya se fue para España. No, tal vez se quedó acá porque están de vacaciones los jugadores. Ah, perfecto. Bien, Colombia le está ganando a Perú 2-0. A esta hora, uh-huh, se le complica a Perú, por lo tanto. Pablo Fábregas, buenas tardes, Pablito. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julieta. ¿Cuánto lamento lo sucedido? Bueno, muchas gracias. No, tampoco. Bastante frío con cuanto lo lamento, sí, ¿no? Sí. Como sí. Que yo lo quiero más a él, porque eso está entero. Ya lo sabemos. Él está entero en este momento. Eso ya lo sabemos. Lo entero te lo debo, ¿eh? Bien, ¿qué te había pasado, Pablo, en las piernas? En lo que ustedes Leandro vivieron. Leandro te había lesionado. Leandro me rompió el ligamento cruzado anterior, no me acuerdo cuál, de la pierna derecha. Pero eso había sido con intención de lastimarte. Nadie puede decir, un futbolista materno va a decir, voy a tratar de generarle. No. Pero fue con mala intención. Fue feo. Cruzó feo, un cruce totalmente innecesario. Buen tiro del Kun Agüero, perdón que muy te interrumpa, bueno. Detuvo el arquero ecuatoriano. Me alegro también por el Kun Agüero y por el arquero, que lo pudo. ¿Llegaste a venir en muletas a la radio? Sí, mucho tiempo. Sí, en Honduras. ¿En qué radio? ¿En Honduras? Honduras, y recuerdo que había un problema con las muletas y los primeros escalones, había un escalón más chueco que otro, no me acuerdo, pero subir no era fácil. Difícil, sí, es difícil. Recién me enseñó Leandro a bajar escaleras, las dos muletas en un solo chivo, sí, y agarrándote con la mano izquierda, si hay baranda izquierda, ¿no? Bien, me resultó. Bien, leí. Sí, y otra piola, si no, es conseguirte un scooter eléctrico, como había hecho nuestro colega Diego Scott. No me digas. De acuerdo. Roto el tobillo, se compró un scootercito eléctrico, entonces evitaba el esfuerzo. Mirá, ¿y entraba con el scooter a la radio? Creo que sí. Bueno, pero acá tenemos escaleras igual. Sí. Claro, no hay ascensor. Argentina está primera en estas eliminatorias con 25 puntos y Colombia y Ecuador están segundos con 20. Con este resultado Colombia pasa a 23, Argentina tiene 26 y Ecuador tiene 21. Quiero decir, salvo que pase una catástrofe deportiva, Argentina va a clasificar al Mundial Brasil 2014. Esto lo sabemos casi todos, ¿no es cierto? Sí. Pero si está jugando así es otro papelón nacional. Hay que matarlos a todos. No. Bueno. Messi está en el banco, la pregunta es, ¿entrará, no entrará en la altura? Hay que ver cómo está físicamente, cómo reacciona a la altura en estos días. Y ahora se juega en campo argentino. La verdad, después de haber relatado en la cancha el último viernes, es muy difícil relatar desde acá. Uh-huh. Y más que teníamos pegado en la cabina los nombres y los números de los jugadores colombianos. Hoy con los ecuatorianos es realmente imposible relatar. Muy buena foto sacó Denise Skurnik, aparte de la producción que hizo para la transmisión. Están en la página, ¿no? ¿Están en el blog de Metro? Metroymedio.metro951.com, ahí están. Muy buenas fotos. Quiero decir, además, conozco de relatores muchas veces que relatan en estudios de radio. Sí. No dicen nada que están en el estudio ni dicen que están en la cancha. Ellos no dicen nada. Y relatan desde ahí. Y me contaron una vez que había un relator, valga la redundancia, relatando el partido en el estudio de radio, y se corta la transmisión. No. Se corta. ¿Y? Y el pibe la dibujó. Lo siguió por Twitter un poco, lo siguió por como 5 minutos. Terminó y sus compañeros todos lo ovacionaron. Espectacular. No fue hace tanto que pasó. Es profesionalismo puro, ¿eh? Puro, sí. Eso es ¿Talento o profesionalismo? A mí me parece más talento que profesionalismo. Es talento. Mucho talento, sí. Porque profesionalismo es decir, muchachos, es hacerlo correctamente, claro, esto es hacer una de más. Ese talento, es ser argentino. ¿Sabes parece? Que si hay una anécdota de los primeros años de la radio, que Cuba todavía a manos de Batista, de Cuba dicen, vamos a transmitir, alguien, no me acuerdo quién, pero un hito así de la radio, voy a salir en un avión y voy a por arriba voy a relatar la final del Super Bowl del béisbol, que no me acuerdo cómo se llama. Y es todo mentira, el tipo se subió, no había un choto, pero transmitió un partido que no existió. Total, ¿quién se va a enterar en esa época? Hasta que llegue el resultado, después que lo modifico. Es como cuando el hombre llegó a la luna. Lo mismo, bien montado. Exactamente lo mismo. Bien contado. Bueno, el gran talento, la gamba. Pablo. El gran talento de los relatores de la radio es eso: inventarte un partido divertido, entretenido, para que te quedes. Total. Escuchándolo. Bien, eso por un wing. Por otro wing, muchas veces escuchamos que el relator y comentarista están en el estudio de tele mirándolo por un monitor y el partido se está jugando en Sudáfrica. Sí. Por ejemplo, y te tiran los nombres de los jugadores y vos les crees. Ahí es, pasa por la seguridad del relator para decirlo, en realidad, ¿no? Se estudia a los 11 y dice, bueno, los cuatro defensores son estos, la toca uno abajo y digo tal. Bueno, Camerún, Nigeria. Claro, por ejemplo, ¿no? Bien, estamos llamando a domicilios privados de nuestra hermana República del Ecuador. Ajá, Ovares. Sí, a ver si están mirando el partido, si no lo están mirando. Suponemos que sí. Entiendo, ¿no? Que sí, es un país futbolero. Sí, señor, suponemos que sí. Y que vaya a la Argentina, esto es un acontecimiento, sobre todo con Messi, si bien está en el banco de suplentes, Messi está en la cancha. Y supongo que como rival, yo soy de los que dice, si yo lo tuviera a Messi enfrente, yo quisiera que juegue Messi. Y ganarle con Messi. Sí, sí. Eso me gustaría a mí. El otro día los colombianos festejaban que con Messi en la cancha nos fuimos 0-0. Claro, porque estaban muy alegres cuando terminó el partido. Nosotros, con cierta desazón. Cuando entró Messi, se les veía el miedo en la cara. Sí, se callaron. A ver, hola. Están claro, buenas tardes, ah, buenas tardes, señorita. Le estoy hablando desde una radio de Buenos Aires, Argentina. Un gusto comunicarme contigo. Queríamos saber cómo estaban viviendo el partido. Para reservar. No, no, no, te explico. Reservar, ruso, te hablo desde una radio de Buenos Aires, Argentina. Joder, chica. Y queríamos ver cómo estaban viendo el partido. Cómo lo estaban viviendo. ¿En qué habitación está, caballero? Ah, bueno. En la 525 estoy. Está tirando onda. ¿501? No, 525. ¿525? En la habitación 525. 501, en la 501 estoy. 501. Un segundo, ya le llamo ya, porque eso se vende en recepción, ¿sí? Bueno, bárbaro. ¿Qué le habrás comprado? No entiendo qué está pasando. Me están llamando a la habitación. Claro, y ahora se van a dar cuenta que no soy yo y me van a cortar. Ecuador. Después volví. ¿Quién paga esta llamada, Lete? No, después te explico quién paga. Metro. Metro. Ahí está. Que pague Blue, poné Blue. Sí. Yo no entiendo si no hablaba castellano o vos sos horrible. No entiendo, pero yo entendí lo que quiso. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Te hablo desde una radio de Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos cómo están viviendo el partido entre nuestras selecciones? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, acá estamos en una radio viéndolo. Acá el partido está 2-1. ¿Cómo está allá? Acá está también 1-1. Ah, 2-1 gana Argentina, está bien entonces. No, 1-1. Ah, 1-1, bueno. ¿Y qué esperás? ¿Se conforman con el empate o lo quieren ganar? Lo queremos. Ah, pará, no griten no, tanto. No, no griten. No fue para tanto la jugada, ¿qué gritan tanto? ¿Perdón? No, no, que nosotros lo estamos viendo por la tele acá y recién gritaron en un centro como si fuera una jugada peligrosísima y no fue tan peligrosa. ¿Ya están en alguna habitación del hotel? No. Bueno, te mando un beso, gracias, chao. Sí, estaba entre trabajando y queriendo ver el partido. Nosotros lo estaba molestando. Estamos molestando también, nosotros molestamos. Tampoco está su llamada. Sí. Hola. Hola. Hola, sí. Ah, ¿qué tal? Te hablo desde Buenos Aires, República Argentina. ¿Qué tal? Bien, acá estamos en una radio, bien, mirando el partido de fútbol entre la selección de Ecuador y la de Argentina. ¿Estás haciendo lo propio vos? Sí, te estoy escuchando. Lo que pasa es que hay una bulla tremenda aquí en el lugar. Claro, entiendo. Bien. ¿Y qué? Si tú quieres escuchar, no hay problema. Desde el volumen es muy alto. ¡Qué maravilla! A ver, pon el partido, ¿sabes? Claro. ¿Sabes? tuvo una situación argentina recién. El Kun Agüero tuvo un mano a mano, la perdió, la agarró Di María desde afuera del área. ¿Puedes escuchar? Sí, ahí escuchamos la bulla. Sí, señor. Bueno, un abrazo. No funciona esta sección. Fracasó. Sí, porque ellos lo viven con mucho fervor y claro, con el volumen bien alto, por lo que vemos. El conde Alberto Ezequiel Araduc se merece una participación en el aire para que explique esta situación. Quiero decir Sí, Julieta. El conde me llamó. ¿Sí? Y me dijo si necesitaba que viniera a mi casa. Bien. Si necesitaba algo, que éramos casi vecinos. A mí me parece de botón lo que hizo. No, lo quiero destacar. Me parece de botón. Medio zarpado. No, lo quiero destacar porque me dijo, lo que necesites, contá conmigo. Vale. Y te lo agradezco, conde. Esto lo sabes de todos, pero bueno. Por supuesto, pero quiero destacarlo, porque él no tiene micrófono, ahora sí lo tiene. Ah, eso es un botón. A mí me gusta ser olfa. Bien, ahora. Se nota. Bien. Está el marido ahora, ¿eh? Bueno, lo hago delante de él. Me parece más perverso y me gusta más. Bien. La verdad que nos tapa la boca. Nos tapa la boca. Pablo Fábregas nos da dos avisos comerciales y vamos con Aradú. Aseguradora Atlántida informa, si Messi no juega, rompemos todo. Pusimos un huevo de guita, Argentina las pelotas. Fuerte. ¿Qué es esto, Pablo? Están enojados porque no juega Messi, pusieron como dos lucas. ¿Y la otra? Conocinas el pelado, chupetines, helados masticables y duros. Si te lo llevas a la boca, mejor que sea el pelado. Fuerte. Fuerte. Tres lucas porque dijo, yo sé que es fuerte, pero puse una luca más. Ah, por el perjuicio. Conde, lo de llamar a Ecuador y hablar con bares, hablar con... departamentos de privados, ciudadanos comunes, que no resultó, ¿estábamos de acuerdo? No salió bien, la verdad. Fue una linda idea, pero llevada a cabo el resultado no fue tan bueno. ¿Qué le podríamos haber dicho para que salga distinto? Lo podríamos haber atendido un poco mejor antes del aire, los pusimos al aire directamente. Ajá. Y no los pusimos en autos, como dicen los abogados. Ajá. Y bueno, salió mal, fue un fracaso. Auto, tenés que decir justo. Perdón. Bien. Así que fue un fracaso, la verdad. ¿Hay otra idea? Porque todavía falta un tiempo y cinco minutos. Podemos llamar a Pablo Granados, que porque vive en Ecuador y tiene tatuada la bandera de Ecuador en su en su brazo, y él es argentino. ¿Y qué le diríamos? ¿Por quién hinchás? ¿Cómo estás viendo el partido? Dice, hincho por Argentina. ¿Cómo sigue la nota? Si está hablando con gente que está allá, a ver cómo está siendo el partido, también a ver... Porque él conoce muchos jugadores de fútbol. Y también viajó con toda la selección argentina a cubrir muchos partidos. Sí, pero de otros mundiales, conde. De otras generaciones. También podríamos dar todas las formaciones de los equipos y hacer comentarios sobre cada jugador. Por ejemplo, yo te digo, por ejemplo, Federico Fernández, ¿qué tenés para decir? Mide 1.80, es lindo, es muy rico chico. Y le gusta mucho la comida vegetariana. Lo saben todos eso. Bueno. Es el gracioso, eso me molesta. Pero serio, lo cual garpa. Después comentás que tomaste medio de boludo al conductor cuando vas a tu casa, por ejemplo. No, eso no pasó nunca. Nunca va a la casa. Gracias, conde. Hasta luego. Bien, están 1-1 Ecuador y la Argentina. Julieta Luciana enyesada, por si alguno no escuchó. Tuvo un pequeño altercado con un auto hoy. Uh-huh. Fue atropellada, pero no en toda su humanidad, sino en su pierna nada más. Después tengo que llamar a posponer mi curso de manejo. Pero, si no me dejan, podemos hacerlo al aire. Uh-huh. Pero perdón, ¿por qué no aprovechás y sacás registro de minusvuelos? No, Pablo. Y bueno, por ahí Después se saca, ¿sabes qué? Un auto por la mitad del precio. No, yo lo que dije, Pablo, es un delito. Pero estás todo el tiempo con eso. Revendiendo entradas, dando publicidades falsas, alentando a negocios turbios, basta. Yo lo que pregunto es, el curso al que voy a hacer se divide en tres partes. Una charla teórica de 6 horas. Hacela ahora. La puedo hacer. Sí. Le sigue 5 o 6 clases de simulador de manejo. Hacela. Voy a necesitar ahora los pedales. No la hagas ahora. A partir de ahí vienen las 10 clases prácticas. Mm. Entonces, no sé si queda bien entrar en muletas a hacer el curso. Es Julieta Luciana, que la dejamos ir entonces para el doctor. Sí. Después llamame. Te llamo. Quiero saber qué va a pasar. Te llamo y te whatsappeo a la vez. Te operan, no te van a operar. No es una bota y listo, son 15 días. Sí, le digo, sea amiga tuya que no me opere. Sí, sí. Que soy amiga de Leopoldo Fishman. Bien. Listo. Son 15 días, ¿no? Sí, sí. Y después, bueno. Después, paciencia. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más, y acá, en entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice uno, uno, uno. No, no vas a tocar en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6:00 y empieza Metro y Medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo? Metro y Medio, quiero cantar aquí. Que lo que siento por Metro y Medio suena así. 6:44 en la República Argentina. Mi amiga enyesada se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que si le dieran un licuado de banana lo tomaría con gusto. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Y hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Cuando cante, estar escuchando Metro y Medio. Y antes, estar esperando Metro y Medio. Lo siento en mi día. Y me hace feliz, lo voy a escuchar. Try to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, try to make me go to rehab. De Amy Winehouse, con la que abrimos el Metro y Medio del día de hoy. Está Nacho Sosa en la operación táctica técnica. Ahí está el señor Leandro Aspis, el conde Alberto Ezequiel Araduqui, la señorita Denise, Martín Alejandro Reich de vacaciones, Julieta Luciana enyesada, se va a ver al traumatólogo en este preciso instante. A mi derecha está el señor Pablo Daniel Fábregas. Tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio, la contestadora que es el 4010-7272 y un directo que es el 4010-7267. Hablaremos con distintas personas en el día de hoy. Vendrá el señor Alejandro Berkovich para hablar de la economía, de la política y de la República Argentina misma. En el fútbol estamos empatando con Ecuador 1-1 y estamos ya en el entretiempo. Acaba de terminar la primera etapa. El gol argentino lo hizo el Kun Agüero, el gol de Ecuador lo hizo Castillo. Falta todavía el segundo tiempo, por supuesto, allá en la altura, en Quito, en la capital ecuatoriana, juega la Argentina. Pero lo más importante que hoy, en este martes 11 de junio, somos todos gordos con chorizo. El gordo con chorizo y el embarazo. Es una batalla ya perdida. Tus tormentos pueden ser los de cualquiera de nosotros. Íbamos a comprar con mi señora un respaldo para el Somier, vamos por la calle Pavón, zona sur. Es ahí, me dice. Yo, no, Lu, estamos a 4.400, es a 5.000. No, no, es ahí, estaciona acá, estaciona acá. Estaciona, digo, Lu, no es acá, es acá. Bueno, Lee. Y como tú, muchas veces bajamos la cabeza. Entramos a caminar, ella panza ya 7 meses, se toma la cintura, se toma la panza, entra a caminar, a caminar. Me dice, pero al final, ¿dónde es? Me dice. Sí. Carajo, dice, faltan todavía dos cuadras. Yo lo vengo diciendo. Lo vengo diciendo. ¿Para qué no se baja el auto? ¿Para qué? Dale, dale. Te entendemos, pero no podemos hacer nada más que escucharte. Le digo, yo no te hice bajar el auto. Te digo que faltan cinco cuadras. Y me dice, no me metes. Y en el medio de la calle se pone a llorar. ¡No! A continuación, Gordos con Chorizo. Línea de contención al gordo. 4010-7267. Metro y medio. Me quedo escuchando ya. Y sí, pues, me lo tuve que comer. Sos un rehén. Metro. Fusión es conexión. Metro. Conexión. Fusión. Radio. Actualizate. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. Bueno, chicos, les presento mi casa. ¡Oh, te felicito, che! Es muy espaciosa. ¿Cuándo se traen los muebles? No, lo voy a dejar así. Es un estilo minimalismo extreme. No pongas más excusas. Con los préstamos personales de Banco Comafi podés obtener de forma fácil y rápida hasta 200.000 pesos con tasa fija, plazo de pago flexible y el seguro de vida bonificado. Pedilo en www.comafi.com.ar y sumate a la lucha contra el minimalismo extreme. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. El préstamo multiplazo están sujetos a condiciones de contratación y aprobación crediticia de Banco Comafi. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Sudamérica. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles en Despegar.com. Hotel en Cusco, 3 estrellas, desde 105 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Santiago, 3 estrellas, desde 116 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Bogotá, 4 estrellas, desde 213 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Llega ese momento especial que necesitas cada semana. En minutos. Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. En metro y medio. Imperial. Cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. A la hora de cambiar tu auto, las opciones son muchas. A la hora de elegir el mejor seguro, al mejor precio, solo hay una, la Caja. Llámanos al 4857-8888, acércate a nuestras sucursales, concesionarios adheridos o ingresa a lacaja.com.ar y encontrá la mejor cobertura para tu usado o tu cero kilómetro. La Caja, una elección inteligente. Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar/el mejor precio. Entonces la chica besó al sapito y lo transformó en un apuesto príncipe. Bailaron toda la noche y fueron felices por... Pará, ¿toda la noche? ¿Y qué tenía puesto, tacos? Y entonces la chica besó al príncipe que, otra vez convertido en sapito, la acompañó a sentarse al jardín. Y con la brisa nocturna fueron felices. ¿Qué? Muero de frío. Odio la brisa nocturna. Ok. La chica besó al sapito nuevamente, que convertido en príncipe, la abrigó entre sus brazos y fueron felices por un rato. Fin. Queremos todo. Twistos te da todo, porque es tu break rico y sano. Una pizca de esto, una pizca de aquello. Salió Revista Maru. Una edición dedicada a los padres con recetas para fanáticos de las carnes, las pastas, los postres, vegetarianos, gourmets y mucho más. Además, una torta de discos de merengue de almendras con crema moca y salsa de chocolate. Un viaje relámpago para conocer los sabores de Rosario. Y como siempre, el plan semanal para organizar tus comidas cotidianas. Revista Maru. Encontrala en tu kiosco o suscríbete a Club La Nación llamando al 5199-4737. Epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Cuando uno piensa en tomar algo, siempre piensa en los amigos. Qué bueno es tenerlos. Qué bueno es que exista Full Escabio. Llegaste a Full Escabio. Ya sos uno más. Fullescabio.com. Lo que buscas al mejor precio. Palermo, Belgrano, Caballito. Full Escabio. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. El 17 de septiembre, en el Estadio Luna Park, John Mayer presenta su último disco, Burning Grace, y todas sus grandes canciones. John Mayer, en Argentina. Invitado especial, entradas a la venta a través de www.ticketportal.com.ar y en el estadio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. También podés canjear tu entrada desde 9.000 puntos Superclub. John Mayer, en Argentina. 17 de septiembre, Estadio Luna Park. Costo financiero total 1.51%. Promoción válida desde el 27/5/2013 hasta el 17/9/2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrío.com.ar. Hola, soy Liniers. Yo hice que estos boletos arrugados ahora valgan un montón. Vos podés hacer lo mismo si donas tus papeles al Garrahan. Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y entérate de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan. ¿Querés evitar la gripe? Lávate frecuentemente las manos. Ventila tu casa. No fumes ni permitas a otros fumar en espacios cerrados. Y protégete del frío. Cuídate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. En minutos, Julieta sigue preparándose para Brasil. ICBC, sponsor oficial de la selección argentina. ICBC, el futuro nos inspira. Suave Niños presenta una promo monstruosa. Monsters University. Seré el mejor asustador. Carga el código de tu falsa en Facebook Suave Argentina. Podés ganar una PlayStation 3, DVDs y CDs de Disney, Pixar y cientos de premios instantáneos. Suave Niños te trae una promo monstruosa. No te la pierdas. Monsters University de Disney, Pixar. Solo en cines. Mi mamá me enseñó el secreto para preparar un buen mate. Esta es su antigua pava y la estoy renovando para sorprenderla. Ima, ¿qué te parece? Mi pava está como nueva. ¿Tu pava? Vos también podés renovar tus objetos queridos con CIF. Entrá en la fanpage, contanos tu historia y participá por 20.000 pesos. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. En realidad, vos no sabés por qué elegís a tu pareja. Pero sí sabés por qué elegís Cerveza Imperial. Por su sabor intenso, su cuerpo. Porque está bien hecha. Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. Ahora, en Metro y Medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. No reniego que también tengo mis vicios y conozco cuánto raspa la banquina. Ya blanqueé mi corazón con la bandina. La sonrisa se la debo a los postizos. Pregúntale a Rockefeller cómo hizo. Somos gordos con chorizo. Somos gordos con chorizo. ¿Qué somos? Somos gordos con chorizo. Nos dice San Mayoni que somos gordos con chorizo. Un San Mayoni verdaderamente feliz. Feliz porque su Olimpo de Bahía Blanca ha subido a la Primera División A en su ascensor. Bajó, subió. Bueno. Ahora está lo que nosotros no pudimos, ellos sí. Así que ahora suben a la Primera División. El saludo para Samba y para todos los hinchas de Olimpo. La verdad, el único que conozco es San Mayoni. Sí. No tengo amigos en Bahía Blanca, debe ser por eso. No quiero minimizar la cantidad de hinchas de Olimpo. Pero fuera de Bahía Blanca debe haber muchísimos menos que otros clubes fuera de su ciudad de origen. Supongo que sí, porque tampoco tiene tanta tradición. Pero bueno, el abrazo a San Mayoni y a la gente de Imperial, que como siempre está en Metro y Medio. Es una cerveza oscura la que nos mandan hoy, Imperial sí. Cream Stout. Cerveza oscura con aromas a tostados, café y un dejo dulce. En bocas de sabor intenso y cuerpo cremoso debido a una fina selección de maltas tostadas que logran una cerveza especial. facebook.com/imperialarg. Mientras brindamos, los podés seguir en Twitter, @imperialarg, siempre junto a nosotros y siempre junto a Weinreich y los frustrados en el Teatro sí, Maipo. Señor. Les quiero agradecer, Carolina, que vino tantas veces a ver la obra ya. Así que muchas gracias por estar. De nada. Imperial. No, nada. Gracias a vos, Pablo. Por favor. Bien, hoy ante las vacaciones de Martín Reich, lo que vamos a hacer es contar nosotros nuestro costado femenino. ¿Qué va? nosotros también tenemos nuestro costado femenino. Por supuesto que sí, joder. Todo ser humano. Igual vamos a empezar con las con nuestros testimonios. Sí. El jueves, hablando de teatro, el jueves fui a ver a mi mujer. Sí, me contaste. A Dalia Gutman. Realmente una Belma Café. En el Belma, está todos los jueves, a las 9 de la noche. 9 de la noche. Sí, hay un... ¿Comiste algo? Sí, te haces una picadita. Lindo lugar, para ver. Después te ves el show. Muy divertido. ¿Puedo sumar algo? Sí. Atento, chicos. Atento, grupo de amigos, que hago un jueves, Atento. Porque sirve... podés conseguir, hay grupos de chicas, muchos. Te digo, obviamente para mí Dalia Gutman es sensacional arriba del escenario. Sí. Porque abajo tengo muchas cosas para plantearle. Arriba la veo casi perfecta. Sí. No hacia abajo, perfecto. Obviamente. Si se entiende, genial. Arriba del escenario, la verdad, está en su mejor momento. Es increíble, pero te admiro. Ajá. Y media hora después ya no. Y te tengo un poco de bronca, tal vez. Cosa de minas, espectacular. Sí. Me reí mucho, la pasamos muy bien. Fui con dos hombres. Y da miedo. La verdad que da miedo. Mucha piba junta de grupo, mucho que miran, mucho que se miran entre ellos. Mucha risa, decís, esto no es gracioso para un varón. ¿Por qué es gracioso para ustedes? Porque se están riendo acá. Sí, sí. Es raro. Y solo una cosa voy a contar del show. Que dale a cuenta en un momento lo que tardan un grupo de mujeres para encontrarse, ¿no? ¿Entonces? No, cadena de mail, que va, que viene. Yo no puedo, vos podés, yo no, va. Y así es. Sí. Quilombo, ¿no? Esto difícil, sí. Muy difícil. Mi mujer se acaba de bajar hace unos días de un grupo de WhatsApp. ¿De WhatsApp? WhatsApp. Ajá. Por eso mismo, dijo, son demasiados mensajes para algo, ¿no? Para algo. Bueno, eso sale mucho en Padres de Jardín. Padre Jardín, nos encontramos un sábado y a los 10 minutos de ese sábado, después de la reunión, ya empiezan a caer los mensajes. La pasé re bien, fue buenísimo que estuvimos juntos. Ah, perfecto. ¿Y vos sos parte de ese grupo? No. Ah. Pero contesta otro para todos que pone. Yo también la pasé muy bien. Contesta otro para todos. Yo también la pasé también, muy bien. Sí, yo también. Sí, y una manito haciendo ok. Sí. Testimonio, Pablo Pábregas. Va a ser duro lo que voy a decir, ¿sí? Pero lo sostengo. Adelante. Estoy casi seguro de que mi mujer, con quien llevo 15 años... ¿Engaña? No, me quiere matar. Sirve el testimonio, Pablo. Sirve por si el día de mañana pasa algo. Lo estoy usando para eso. Está siendo grabado. Inés García Baltar me quiere matar. Mira vos, siempre la mina del otro, parece tan copada. Y hay un monstruo ahí, hay un monstruo. Como cantan los Violates, monstruo. Sí. Nosotros tenemos, cuando se hizo la casa, no es una casa hecha con ningún lujo, pero ella pidió, sí, determinada calefacción, por lo que ella padece el frío. En mi casa, en marzo... Ya un hinchadero de bola. Ya se mira eso, ya desde cero. Nadie dice, che, poneme tanta calefacción. Porque eso ya es un frío psicológico. Ella ya está pensando que va a tener ese frío. Bueno, en marzo llega un momento que la gente está desnuda en mi casa porque ya no hay cosas para sacarse. Claro. Pero bueno, está bien listo, padece mucho el frío, buenísimo. Yo el miércoles empecé a estar enfermo. Uh-huh. Viernes y sábado estuve muy enfermo. Sí, me acuerdo. Mi mujer insistía con lo siguiente, yo con chuchos de frío. Sí. Insistía con lo siguiente y enojada me decía, hay que apagar la calefacción y abrir un poco la puerta del cuarto. No. Yo le vi y dije, hija de puta, tengo frío, Inés. Sí. No te baja la temperatura, tengo casi convulsiones de este frío. Pablo, se apaga... ¿Sabes con el frío que dormí? Pobre, sí. No había pastillas. Sí, la verdad que las teorías de las mujeres no las puedo entender. No las puedo entender porque cambian de un momento. Son como técnicos caprichosos que vienen poniendo un jugador, de repente lo sacan. Y ponen uno que no jugó nunca. Es raro. Es eso. Me vi diciendo abrigate. Hoy en día te digo, estoy tiritando de frío. Tengo 39, llegué a tener 39 grados. Sí. Y me decía, sí, pero destapate... Ajá. Y apaguemos la calefacción. Bueno, me das pie para otro testimonio. Mi hijo nuevo estuvo con fiebre. Entonces, a la noche se saca la media. La culpa es mía. La culpa es mía, no le pusiste bien la media. Está un poco destapado, no lo tapaste bien. Los bebés se destapan todos. Tíranle el brazo, qué sé yo. No saben meter un gol de cabeza, pero tienen brazos y piernas. Sí. Entonces, cuidándolo todo el tiempo, que no se desabrigue, todo el tiempo así. Llega Kiara el otro día... Abre la puerta y él sale como un patiecito que tenemos. Le digo, no, que no salga, le digo a Dalia. Bueno, quiere saludar a la hermana. Bueno, carajo. Carajo, tengo que decir carajo. ¿Qué tengo que hacer ahí? Bueno, ahí sí, tenés razón. No entendí la lógica de los astros. Que no tienen lógica, la verdad es que no tienen lógica. Por eso ahora estoy pensando, mira, dije yo los astros. ¿Sí? Para mí es eso, la astrología es una, es bastante femenino. Ajá. Porque siempre hay una razón que no sabes por lo cual, y claro, no claro. Es como lo decías, es por la luna en Júpiter. Claro, se agarran de esas hormonas, se agarran de la indisposición, se agarran del embarazo, se agarran, que seguramente debe ser raro estar indispuesta y debe ser raro estar embarazada. Sí, lo entiendo. Pero no sabemos si es real que les pasa todo eso, no lo sabemos y nunca lo vamos a saber. Y no me pidas que te siga. Para mí, mi teoría es que todos los días, a una hora, ellas se mandan unos mensajes entre todas las mujeres del mundo, sí, como diciendo, mañana vamos con esto, por ejemplo, para mí. Bien, querido Pablo Fábregas, sí. Quiero tu costado femenino. Voy a abrirme. Para sí. algunas cosas del hogar, ajá, soy tan estricto como una mujer de 60 años, bien, criada bajo el yugo de una escuela inglesa tradicional. Ajá. ¿Cómo qué, por ejemplo? Hay cosas que deben ser así. Pero eso no es más de Tano, tal vez. Pero el Tano te putea, yo me agarro la cosa y te corrijo el cuchillo por cómo lo guardaste. Claro. Hay cosas en las que, cómo se, en qué hornallas van algunas cosas, uh-huh, qué, cómo se debe secar. Si le pasás la valerina, qué pesada, deje marca, ¿eh? Pero bueno, sí, perdónenme, pues. El trapo es amarillito. Sí. Después hay que secar la mesa. ¿Se entiende? Se entiende. Está sucia. Vos pasás eso húmedo, ajá, te deja una delgada capa de agua olorosa que para mí hay que secarla. No te voy a decir nada, porque el tanero, y voy allá yo y te paso un trapito atrás. Qué pesado. Me sale. Uh-huh. Para asearme, para el aseo personal, creo que soy una mujer meticulosa. Ya les conté cómo sexy me baño. Sí, sí, sí. Demasiado. Demasiado. El orden es cabeza, orejas, boca. Siempre igual, además. Todos los días te lavas las orejas. Es automático. Las orejas también transpiran. Nadie se lava todos los días las orejas. Y me las lavo por detrás. Pasas un poco. Por detrás te las lavas, así te haces la curvita de atrás. No, a veces, qué sé yo. Es cabeza, curva de atrás, oreja adentro, nuca, cara completa. Sí. Cuello, hombros, axilas, brazos, panza. Ajá. Al pupo se le dedica su tiempo. ¿Eso cuándo empezó así? Pero igual me baño en 5 minutos, ¿eh? De hecho, hace poco tan energía que me puedo doblar un dedito, después me duele toda la semana. Pasa a veces. Ahí me siento, uh-huh, y después si me voy a cortar las uñas y eso me toma un tiempo. Entiendo. Para mí, si nos vamos a limpiar, salgamos limpios de acá. Bien, es el costado femenino de Pablo Fábregas. Bueno, el costado femenino, yo soy muy sensible, punto sí, uno. Me gusta cierta música melódica. No me compraría un disco de Alejandro Sanz. Ajá, pero esas canciones románticas me gustan. Una de mis canciones preferidas es la de, no me acuerdo cómo se llamaba este Tano, que decía, mi historia entre tus dedos. No yo sé cuál pienso es. Que no se llama. Me mataste. Friniani no, pero parecido, el apellido. Alguna chica nos va a decir ahora. Gianluca algo. Gianluca. Temazo. Acá está. Este tema. ¿Laburaste en la Siena este tema? ¿No lo conoces? No. Este tema. Gianluca Grignani, ahí está. No lo conozco, bueno, me parece este posterior tema al 2013 cuando dejé de trabajar en la CIA. Bueno, un temazo espectacular. Este es mi costado femenino para mí. ¿Qué haces cuando escuchas esto? ¿Te pones a pensar? Levanto el volumen. ¿Y sufrís un poquito? Sufro, lo canto desgarradoramente. Me encanta. Sí, lo sé. Viste que los tanos hablando en castellano parecen futbolistas. Sí. Yo no entiendo discutírtelo. Tiene una voz medio Sting. Sí, disfónica. ¿Estás segura? Como le dice la mina, como no te duermo. Sintiendo solo. ¿Eh? Agarrador este tema. Luca Grignani, tan definitiva. Es un montón que no la escuchaba. Te la estoy alargando para llegar al estribo. Estos gordos con chorizo, muchachos, ¿eh? Sí. Pero ante la ausencia de Martín, los costados femeninos de Fábregas y de Weinreich. Oh, falta otra vuelta. Bueno, lo dejamos para otro día. Bien. ¿Cómo es el estribillo? Vale, después lo escuchamos. Oh. Escuchamos la pastillita de Fábregas. Antes de ir a los testimonios de nuestros queridos gordos. Mujeres quieren entendernos, es fácil. Sí. Una encuesta que escuché hoy, se la podemos repreguntar a Alejandro Berkovich o sobre algunos datos que escuché de su boca. ¿Regalos del Día del Padre? Sí. ¿Qué quieren? ¿Qué queremos, mejor dicho? Ajá. En un 80% chiches, electrónicos, sí, boludeces, sí, y en un 20% ropa. Sí. Ajá. Entiéndanos. Es así. 80% boludeces, sí, 20% sí, sí, necesidad. Ajá. ¿Se entendió? Vos me decís, ¿qué preferís? ¿Una pelota de fútbol? Sí. ¿O una camisa? una pelota de fútbol. Sí, camisas sí. No tenés, Sebastián. Ajá. Sí, casi no uso. O tengo para conducir o del teatro, tengo la función, uso esa. Eso sí. ¿Para qué quieres un MP3? No importa. Entiéndanos. Ajá. 80% elección de los hombres, boludeces. Claro. Ajá. Bien, perfecto. 20% a camisas. Ya está todo dicho. Es más, te digo, un Atari. Atari. Sí, Atari. Sí. O un buen jean. El mejor jean del mundo. Atari. Atari. Atari. Es más, Atari y un jean horrible. Para que aprendas, no importa, no, uso no. El jean horrible. Sí, por supuesto. Señoras y señores, nos vamos a escuchar el testimonio de los gordos con chorizo mientras se mueve Messi a los 5 minutos del segundo tiempo. Se mueve no adentro de la cancha, sino afuera. Sabela lo mandó a calentar. Además, volvieron del vestuario charlando. Sabela abrazándolo y le iba charlando. También puede ser una engaña pichanga para que todos los ecuatorianos vean cómo Sabela le estaba hablando a Messi, cada vez más parecido a Biff. De Volver al Futuro, ¿sabes? Sí, señor, sí, señor. 40-10-7267, escuchamos a los gordos. Buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla? Buenas tardes, buenas noches, Seba, Pablo. Sí, Pablo, ¿cuánto de vida, cuánto de preso, Pablo? Tengo 39 y 19 de preso. Pablito, 39 y 19. Me entregué rápido. Bastante. Escuchamos, hermano. Bueno, Pablo tal vez me entienda un poco más, como él también soy técnico mecánico, egresado del Otto Krause. Muy bien. ¿Qué es Otto Krause? Bueno, Krause. La mujer es, o mi mujer por lo menos, yo la amo, pero ella entiende que si, habiendo sido educado en una escuela técnica, tengo que manejar todos los rubros del hogar. Todo lo que se rompe está a mi cargo. ¿Por ejemplo? Cañerías que se tapan, llaves de luz que no funcionan, y a veces hasta alguna cosa un poco más compleja. El problema que... no es ese, soy sí. técnico, me gusta y lo hago. Uh-huh. El problema es que a los 3 minutos de arrancar cualquier actividad, aparece con el mate por detrás mío cuando yo estoy agachado, metido debajo de la pileta de la cocina, con la raya al viento, uh-huh. la mitad del culo afuera, y me dice, mamá tiene el teléfono de un buen plomero. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Antisemita! ¡No! ¡No! Esto es exactamente lo que me hace. ¡No! ¡No! No, y después, mechándolo un poco con lo que decía Pablo recién, viniendo el Día del Padre, soy papá de una nena de 9 años, el gordo, con chorizo, técnico, ¿qué quiere para el Día del Padre? Una caja de herramientas. Exactamente. Y hasta yo lo sé, que no lo quiero. Una herramienta, sí. cualquiera, un destornillador que no me sirva, cualquier cosa, chino al menos. ¿Y qué te va a regalar? En el último, el año pasado, fue... una crema para manos, porque me dijo que tenía las manos altas. ¡Qué hija de...! ¡Por favor! ¡Qué hija! ¿Sabés qué es eso? Eso es como cuando nosotros regalamos electrodomésticos y ya, me querés esclavizar. ¡Y esto qué es! ¿Para qué quiero una crema en mis manos? No, en el Día de la Madre iba a comprar una escoba y una pala. ¡Claro! Un abrazo, hermano. Te queremos mucho, Pablo. Te queremos. Mudémonos a una isla y al carajo todos. No vamos a poder. La verdad que no vamos a poder. Y medio se llama Sodoma y Gomorra. Sí, no vamos a poder. Y además, imagínate el olor, todo. No vamos a poder, Pablo. Si no, ya lo hubiéramos hecho. Gordos con chorizo, mientras la Argentina empata con Ecuador 1-1 y hay córner para nuestros rivales. Qué alto, Federico Fernández, che. ¿Eh? 7 minutos del segundo tiempo. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Buenas tardes, buenas noches, Seba. ¿Estás manejando? No, no. Ah, ¿quién habla? Gustavo. Gustavo, ¿cuánto de vida, cuánto de preso, hermano? 28 y a 2 meses de 13 años. Uy, Gustavo. Te escuchamos, hermano. La amo, pero cada vez que salgo a una fiesta veo con los chicos para los problemas. Por ejemplo. Viven juntos. ¿Viven juntos? Sí, estamos casados todos. Pero por ejemplo, vos decís, che, hoy salgo con los chicos. Sí, salimos con los chicos, fiesta, mucha gente, hablamos, tengo que andar con el bebé a UPA. A ver si me seguís. Una pie delante de la panza, mi pie atrás de la espalda. Se le levantan los pantalones, el bebé no tiene bermuda, entonces me enferma. Tengo que andar corriendo atrás del otro chico, buscándolo. Después cuando lo agarra ella, lo agarro de la misma manera, porque la copio para tratar de ser igual. Se me levanta el pantalón, digo, no tiene bermuda, y me pone cara de culo y que la dejo como boluda frente de todos. Qué difícil, qué difícil, qué difícil. Para mí no hay que salir más, de a muchas parejas, si salís con tu mujer es a solas, no hay que salir con más parejas, porque es para quilombo, sí. Es para quilombo. Si salís con tus amigos te empieza a preguntar, che, ¿y esta es la primera mujer de Walter? Más o menos. Pregúntamelo después. Y además, se nota que estamos hablando de ellos. Pregúntamelo después. Es como cuando pero lo llevas a fiesta familiar. Chico corriendo, el otro a UPA. No disfrutar la fiesta, estás toda la fiesta atrás de los chicos. Sí. Cuando ella está hablando con todo el mundo. Difícil. Todo, qué buen padre, pero vos estás todo transpirando, corriendo y no, no puedes hacer nada. Claro, vos preferís que te digan mal padre, ¿qué te importa que digan buen padre? Sí, juega todo el quilombo que quiera, y aparte, las cosas que te dicen afecta todo, ¿no? Porque se va a enfermar, se va a resfriar, no tiene bermuda, y vos a transpirarlo como cerdo, pasando a buscar a los chicos. Sí, la verdad es que el chico se va a enfermar o no, como él quiera, viste que ellos eligen cuando. Sí, ellos eligen, no la fecha, que... el momento, de qué manera. Un abrazo, hermano, gracias. Pablo, sí. Una película al verdadero Gordo con Chorizo, la bueno. Marcha de los Pingüinos. O sea que la Marcha de los Pingüinos, mirá vos, gran dato. Es cierto. ¿Cómo? Sí, un señor que va a buscar a su hembra, es eso, el pingüino que va a buscar a la hembra. Pone el huevo, se la deja al macho, se come los 80 grados bajo cero y ella se va a boludear, busca la comida. Que no se le toque el huevo en el piso porque se muere la cría. Brillante. Perfecto. Un abrazo, hermano, gracias. Nada, no se va. Testimonios de Gordos con Chorizo en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Nombre, edad y años de preso. Emiliano, 28, 2 de preso. Te escuchamos, Emiliano, que estás nuevo en la carrera todavía. Nuevo, sí. Igual la conozco hace bastante, pero nuevito en esto. Sí. Nada, tengo un problema que mi vida se define entre estar en capilla y no estar en capilla. Pero... ahora no sé cuándo es que paso de un estado al otro, ¿no? Porque... claro, vos no entendés por qué. Pero acá hay algo que nosotros no podemos manejar. Los hombres tenemos una gran habilidad, es que todo no nos importa. Sí, mucho ¿sabes? Menos. Muchas sí. cosas decimos, la mayoría sí, de las sí. cosas. Pero cuando ella se enoja, sí. se enoja. Y eso nos molesta y no podemos cambiarlo. Y ella se enoja y le queremos cambiar el ánimo, le decimos, te pasa algo, no te pasa nada. Nos ponemos más pelotudos, tratamos de ser más amables, tratamos de ser más románticos, de estar más atentos. Debería dejar de importarnos cuando ella se enoja, Emiliano. Pará, y hay una pregunta. Hay una pregunta, perdóname, sí. que es la única que queremos que nos respondan. Discúlpame, ¿es conmigo? Claro, ¿con quién es el problema? No, listo, ya está. Si no sí, es conmigo, pero no te la responden. No, tendría que haber alguna alarma, algo que nos avise en qué momento uno, como le viste en la radio, que estás en el aire. Bueno, una alarma que se prenda, estás en capilla. Y ahí uno ya más o menos sabe cómo manejarse. ¿Y cómo viene el tema acá? Mira, en este caso es muy sencillo. Viernes juega la selección, arreglamos con los muchachos para juntarnos, para ver el partido, qué sé yo. Al final no llego al partido, o sea, voy para mi casa, estoy un rato con mi novia, me tiré una siestita después del partido, digo, para llegar más fresco después de verlo con los pibes, juntarnos un ratito. Todo bárbaro. Al día siguiente, el sábado, cara de culo, pero me parecía que no había nada grave. De hecho, ya me había movido para que salga con los chicos, que nunca los ves, sí. que está siempre en casa. Bueno, sí, le digo, me junto. Guarda con ese discurso, porque cuando ella te dice no salís mucho con los chicos, vos le tenés que decir porque quiero estar con vos. Sí, ella está esperando esa respuesta. Caí la trampita. Ah. ¿Y? Llega el sábado a la noche, habían venido los demás, habían venido unas parejas amigas a comer el sábado, risa, todo bárbaro. Llega el momento de la camucha, hay unos besitos, unos mimitos. Discúlpame, me dice, pero vos estás en capilla. Si viene todo bien, no me jodas, está todo bien, dale. Aparte, decímelo antes, cuando me estoy lavando los dientes, qué sé yo, no me lo tires ahí en el medio de la sábana. ¿Y por qué? ¿Sí? Y nada, ¿qué voy a hacer? Me tenés que ir al mazo, no tenía forma, no tenía chance. ¿Pero nunca supiste por qué? Sí, supe por qué. ¿Por qué? Que es lo peor de todo. Porque como me estuve mal en tirarme esa horita y media de siesta... para salir después con los chicos, no le di bola. Por favor. Estaba cansado. Déjame dormir, tenemos toda la vida para estar juntos, por favor. Una horita en el sillón inocente. Qué malas que son. Te pone el precedente que todo lo que hagas de ahora en más puede ser grave. Claro, además. ¿Eh? Nunca más vas a dormir una siesta. O la próxima vez que quieras dormir, le vas a tener que pedir, por favor, que te deje dormir una siesta. O peor, hoy juega la selección. ¿Estás jugando ahora? Está jugando en este momento, yo estoy acá en el auto, acabo de dejar a lo de mi suegra. ¿Estás manejando? No, estoy estacionado. Sí. Obviamente que me dijo, ¿me llevas a comprarme una camisita hoy que vi, qué sé yo? Pero juega la selección. Ay, pero dale, que la chica no puede, no, qué sé yo. Y bueno, con tal de salir de capilla. Un abrazo, hermano. Igualmente, maestro. Se viene Messi, señores, se viene Messi para la Argentina. Falta media hora, van 15 minutos del segundo tiempo. Recién el delantero de Ecuador, creo que es Caicedo, tuvo dos situaciones así dudosas de penal. La primera con Romero me parece que no fue, pero la segunda me parece que sí, me parece que la segunda fue penal y el árbitro no lo dio. Sí, era Felipe Caicedo. Cuando se viene a la Argentina, no, pero era offside. Estaba 1-1 el partido. Escuchó otra voz, te pido por favor que sea un gol. Decirlo con un poquito de delay porque me llega muy tarde a mí la imagen y la radio me llega mucho antes. Te prometo que así lo voy a decir. Perfecto. Bueno, va a entrar Messi. Falta un montón, amigo, para que entre Messi, ¿eh? Te digo, en Twitter falta un montón porque acá todavía no entró. Vamos a ver quién es el que sale mientras esperamos testimonios de otros gorros en el 40-10-7267. Sale el Kun Agüero, el autor del gol argentino. Sale punta por punta. Seguramente Messi se va a colocar de delantero junto a Rodrigo Palacio para esta última media hora. Los ecuatorianos se dan el lujo de verlo a Messi en el campo de juego y los argentinos que están presentes también en el estadio, supongo que los ecuatorianos tendrán miedo, pero como decíamos antes, si yo lo tuviera a Messi de vereda enfrente, me gustaría ganarle con Messi adentro. Sí, ¿no? A romperlo, ¿viste? Porque no, no, está toda tu basta, vida. Pablo, por favor. Bueno. 40-10-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, pero ¿quién habla? Sí, que habla Franco, 26 años, 1.5, casi 2 de preso. Franquito. Nuevo, todavía sonreís. Escuchamos, Franco. Exactamente, lo que me queda. Esto es muy fácil, muy parecido al caso anterior, y es una mierda, y hasta me da risa, porque hay que hacer absolutamente todo lo que ella dice. Es así. No, pero esto ya es... Franco, claro, vos sos nuevo y no lo sabías. Claro. Pero sí, es... Así que hacelo todo. Sí, es así. No, pero es genial, porque, o sea, un ejemplo, no sé, cualquiera, amor, lo que le decía, amor, ¿qué es para comer? Nada, compré unos churrascos para hacer con arroz. No, pero digo, me fideo. Y pero compré el churrasco, gorda. No, vamos a comer fideo. ¿Sabes lo que me pasa, Franco? Y se enoja, y pará, sí. Porque es tremendo. Y se enoja, y por ahí se va a la cama, ¿viste cuando te da la espalda? Es tremendo. Pero ahí nos tiene que chupar. Me encantaría ser así, no puede. Pero ¿por qué? ¿Por qué no? Sí. Ella está de espalda y dice, listo, pongo la tele, duermo, me masturbo en este preciso instante, pero que muera, ¿qué me importa? Sí, pero... No podemos. Es así con todo, por ejemplo, con un regalo también lo mismo, ¿viste? Por ahí le quiero comprar una remera a una amiga de ella, algo así, o a un familiar, y me hace comprar de ropa interior. Entonces voy, le llevo ropa interior, quedo como un gay, ¿entendés? Y si no, bueno. Se enoja, y así con absolutamente todo. Entonces, muy parecido al caso anterior igual, pero es un papelón, es tremendo. Hasta me gustaría hacer así también, que sea el rey. Claro, bienvenido a la vida, Franco. Sí, esto, digamos, el juez de paz tendría que decírtelo, pero lo aprendes rápido. Esto es bueno, a partir de ahora, usted simplemente le hace caso a ella y así siguen casados. Gracias. Es así, Franquito, es así. No, a mí me pasa algo más tremendo, Franco, después de 12 años, que a veces llego y le digo, yo sé que no es que la mujer tiene que cocinar, pero yo llego a 9:30, después de la radio, de menos cuarto. ¿Comiste o no? Ay, ¿querés comer? Claro. Casi que el hombre son las cuatro comidas del día, que hacemos lo que quieras. Sí, la solución es decirle, ¿qué querés hacer? Lo que vos quieras lo hacemos. Te voy a explicar algo, porque sos muy tierno. El qué querés hacer, lo que vos quieras lo hacemos, tampoco funciona. Tampoco, porque ella dice, me gusta que vos tomes una decisión. Claro, te das cuenta que me dejaste a mí, vos nunca organizás nada, pero pará, loco, no hay mierda que te venga bien. Eso, Franco, muy bien. Pero, es eso, Franquito. Por otro lado, está bueno, me gustaría ser así, loco. ¿Por qué la mina? No, vas a poder, Franco. Hay un ejercicio que es como mi mamá me ama, pero de las parejas, que es... Tratá de decirle, vamos a ver la peli que vos quieras. Claro, vas a ver cómo no entendés, pero vos terminás eligiendo la romántica, ella no. Claro, vos. Franco, vos le tenés que proponer, Franco, vos le tenés que proponer lo que ella quiere hacer. ¿Me explico? Claro. Eso tenés que hacer. Eso es la pareja, Franco. Y que yo la voy guiando por el camino que yo quiero. No, eso crees vos, Franco. Por ejemplo, a ella le gusta ver películas de... Kim Basinger, Kim Basinger. Vos le tenés que decir, mi amor, vamos a ver una de Kim Basinger. ¿Me explico? A ella le gusta comer sushi. Mi amor, comemos sushi hoy. Ella quiere escuchar que le digas eso. Mira. Sí, claro, pero no tengo vida, loco. Igual. Hay que hacer lo que ella quiere. Claro, es eso, Franco. ¿Qué esperabas? ¿Sexo? Y pensé que era así. Un abrazo, hermano. Un abrazo. Chao. Testimonio de los gordos con chorizo, 40-10-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, Gordo, ¿cómo le va? Juli, te fuiste al médico, Juli. Valerio, no. Me llamo Valerio Elflein. Y estoy acá muy choriqueado, ¿viste? Mi mujer es de pila arriba de la Play. Te mando un beso, Juli, y llámanos cuando salgas del médico. Te extraño, más de anda, chau. Julita Luciana hoy está enyesada en su pierna derecha. Derecha. Un auto apenas la tocó entrando a un garage. Sí. Y ahora está lo del médico, a ver qué tiene que hacer. Tiene que estar en reposo, le tiene que poner una bota, ¿qué tiene que hacer? Perdón, ahora está en lo del médico, es una expresión de deseo, porque su marido la está llevando a San Martín. A San Martín. A un médico en San Martín. Hay millones de traumatólogos en Capital Federal. No quise tocar el tema cuando ella estaba acá, me dio miedo. Pero saltamos hoy en este momento por Luis, está clarísimo. Sí, estamos todos con él, me parece. Tiene que ser hashtag. Estamos todos con él. Porque le esperan por lo menos 2 semanas durísimas. Hola. Teléfono, espera, cortá que estamos a la... No, pero es Dalia, déjame atenderlo. Pero estamos al aire, cortá. Sí. Hola, mi amor. Bien, che, sí. Te corto que estamos al aire. Eso. No, todo bien, no, igual estamos al aire, pero no es tan urgente, podemos hablar. Pero es un papelón, sí, es 20 un papelón. Años de radio tenés. Sí, que somos un papelón, dice. Ah, sí, no, es Pablo, pero... Déjame que te mando un tren. Pero, bueno, sí, por vos. No, tanto no. Sí, hace todo el tiempo lo que Inés le dice, ¿no? Como nosotros, que somos una pareja asimétrica. ¿Seguro? Sí, mi amor, termina el programa y voy para allá. Dale, pobre Pablo, sí. Hasta luego. Bueno. Sí. Bueno. Sí, el martes que viene ya con Martín Reich aquí nuevamente. Sí, señor. Y nosotros nos vamos. Tecleando. Hasta la semana que viene. Gracias a Zambayoni, gracias Imperial. Somos Gordos con Chorizo. Todos los indicios y los dos sabemos dónde está la puerta. Siempre miro de reojo a las ofertas cuando ando por ahí sin compromisos. Te lo niego en caso de llegar a juicio. Somos gordos con chorizo. Transformar momentos rutinarios en especiales es la experiencia que un gordo con chorizo maneja a la perfección. Todos los martes, Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. En metro y medio. Porque para un momento especial, elegimos calidad y sabor. Elegimos Cerveza Imperial. Cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Your wish is my command. Baby. You understand, and your wish is my command. What can I do to make my baby understand?

Las manos de los chicos vamos a lavar. Todos los deditos se quiere mojar. Con agua fresquita y el mejor jabón, me siento mucho mejor. Manos limpias y protegidas. Uso Lifebuoy todos los días. El jabón que siempre me cuida. Con Lifebuoy me voy a lavar. Lifebuoy, 100% mejor protección contra bacterias. Cada problema tiene su solución. Si tenés gripe, pedís un antigripal. Si tenés fiebre, pedís un antifebril. Y si tenés congestión nasal, pedís Otrivin Spray. Porque Otrivin Spray es un descongestivo nasal de doble acción, pensado específicamente para eso, destaparte la nariz. También encontró Otrivin en formato gel, con el respaldo de Novartis. Otrivin Spray. Congestión, bye bye. Más información en www.otrivina.com.ar. Despegar.com, líder en viajes por Argentina y el mundo. Comprá tu pasaje de avión de la forma más simple y pagá en 12 cuotas en pesos sin interés. Aprovechá estas ofertas increíbles. Solo en Despegar.com. Volá a Río por solo 1.659 pesos. Solo en Despegar.com. Volá a Lima por solo 2.059 pesos. Solo en Despegar.com. Volá a Miami por solo 5.529 pesos. Solo en Despegar.com. Y además, consultá los beneficios disponibles con todos los bancos y tarjetas de crédito. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Entonces la chica besó al sapito y lo transformó en un apuesto príncipe. Esa tarde en un bote sobre el lago fueron felices. ¿Sabes la cantidad de mosquitos que hay en un lago? Y entonces la chica besó al príncipe que otra vez convertido en sapito se comió los mosquitos y así fueron felices. Ah, por... bueno. Y remó sola hasta la orilla. Bueno. La chica besó al sapito que nuevamente echó príncipe, remó hasta la orilla y fueron felices por un rato. Fin. Queremos todo. Twistos te da todo, porque es tu break rico y sano. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Hola, buenas tardes, soy Adolfo, esto es Metro y Medio, ¿en qué puedo serle útil? Aguarde un segundo, por favor. Hola, sí, Metro y Medio, buenas tardes, habla Adolfo, ¿en qué le puedo ser útil? Disculpe un segundito, hola. Te están llamando todos. Hola, buenas tardes, esto es Metro y Medio, ¿en qué puedo serle útil? Hola, sí, hola, buenas tardes, esto es Metro y Medio. Hola, sí, yo vuelvo con usted. Hola, sí, me estaba diciendo, disculpe un segundito que está, hola. No, no, equivocado. Hola. Mamá, deja de llamarme a la radio. Oh, estoy agotado. Demasiadas llamadas para una sola persona. Soy Silvia Pérez, soy el permitido de Sebastián en su pareja. Y escucho Metro y Medio. Soy Sebastián Weinreich y soy más lindo que un mono. Y conduzco Metro y Medio. Hola, soy Baiborria y cuando Jiménez me deja, escucho Metro y Medio. Soy Santiago, creo que desde los 17 hasta los 18 me comí 115 minas. Escucho siempre Metro y Medio y voy por más. Hola amigos, soy Diego Torres y en aquel concierto principio de los 90, sí, mis ojos miraban fijamente a Julieta. Soy Pablo, tengo un fantasma nenita en mi casa, pero eso ya me dice amigo. Y escucho Metro y Medio. Hola, soy Josefina Pouso, escucho Metro y Medio y lo hubiese dado a Pardini. Me llamo Marta, tengo una hermana que se llama Cristina, estamos tomando un vino blanco y escucho Metro y Medio. Hola, mi nombre es Emiliano y tengo como jefe a Coco Estrabuco de Señorita Maestra. Y escucho Metro y Medio. Hola, soy Julieta, tengo dos de Pito y escucho Metro y Medio. Hola, me llamo Dan, soy economista, escucho Metro y Medio y canto Red Hot Chili Peppers. Soy Juan Laviane, sigo escuchando Metro y Medio y no voy jamás a la radio. Bueno, todos ellos escuchan Metro y Medio. Electric Feel se llama esta canción de MGMT. Buena jugada de Messi recién que se fue por afuera. Faltan 8 minutos para que termine el partido. Empatan Argentina y Ecuador 1-1. Ahí la lleva Messi, deja un ecuatoriano en el camino. Entra al área por punta izquierda, desborda. Se la va a quitar el ecuatoriano, finalmente se la quita. Le digo al muchacho que nos ve con delay que no se ilusiona. Que ve la tele con delay, que nos escucha primero a nosotros, que no se ilusione. Y ahora se viene la contra de Ecuador. Mientras Fábregas espera las publicidades, para que se viene Ecuador, para que se viene Ecuador. Uy, cómo nos salvamos. La tuvo Caicedo para definir. Sabela está a los gritos, desencajado. Está Biff, Sabela. Está igual a Biff. Igualito. De Volver al Futuro. Yo no sé si no le cometió un penal en esta a Caicedo. El árbitro estaba cerca. Si no la cobra es porque no habrá sido. A ver, no fue penal. Se la quita bien el defensor que no alcanzo a ver bien quién era. Para mí Sabela tiene acidez, no puede tener esa cara. Bueno, puede ser. No alcanzo a ver quién era el defensor que se la quita a Caicedo, que tuvo para poner el 2-1. No está cerrado el partido, está empatado, faltan 6 minutos, pero los dos buscan. Ahora se juega en campo argentino. Quería decirte que se viene el Día del Padre, Pablo. Sí, señor. Con los mejores beneficios de Itaú. Del 12 al 14 de junio con las tarjetas de crédito de Itaú disfrutás de un 20% de ahorro en cuotas sin interés en tus marcas de indumentarias de preferidas, y con tarjetas Platinum un 25% de ahorro. Además tenés ahorro en vinotecas y en bicicletería seleccionada. Conocé los locales adheridos y más beneficios en itaú.com.ar. También le queremos agradecer a Confiterías y Panaderías La Argentina, nobles, suaves, esponjosas, hechas con 100% de manteca. Así son las medialunas de Confiterías y Panaderías La Argentina. Tiene 7 locales y más de 100 años de trayectoria. Los encontrás en facebook.com/panaderias.argentina o en clargentina.com.ar. Juli, qué mala pata. Bueno, a mí me pasó lo mismo. El 1 de enero me quebré el pie. Resignate. Primero de enero, creo. Primero de enero y hoy somos 11 de julio. 11. Y sigue con el yeso de ella. Julieta, sí. Cuídate, por favor. Ya te pareces a Marley, pero en versión de radio. Tenés cuidado. Entiendo. Ah, porque Marley es torpe. Sí. Pero no fue una torpeza de Julieta. Contamos para alguno que se sume ahora. Julieta hoy estaba entrando a un... caminando. Por la vereda, por un estacionamiento, por la puerta de un galpón, en realidad. Uh-huh. Y un auto entraba a ese galpón y la tocó en la pierna con el auto. Por lo tanto, la tuvieron que enyesar y ahora está en lo del traumatólogo que le va a decir cuál es el futuro, cuál es el destino. Pero si bien yo tuve más entradas a quirófano que todos los de acá en un solo año... Julieta es muy accidentada, tiene boca, tiene pierna y creo que me estoy olvidando de alguna otra casi desgracia que tuvo, ¿eh? Porque es grandota también, ¿eh? Puede ser. Se golpea con las cosas. Puede ser. Me parece que sí. Bueno, Adrián Cormillot, el doctor Cormillot, le robaron de su auto una mochila con 2 computadoras. Dice, la que tiene la mitad de mi vida está con código y no funciona. Ajá. Si no tenés el código, no funciona. Es roja, la otra no le importa, dice, la otra que se la quede en los chorros. Pero si pueden que se la devuelven. Deja un teléfono, Cormillot, pero no sé si darlo al aire. En producción lo tenemos. Sí, él pone como que... ¿Sí? Que lo demos, pero me parece demasiado. No es ese. Si tiene un mail, Cormi, te lo pido. Alguien tiene 2 computadoras de Cormillot, en una tiene prácticamente su vida, así que... Sí, devolvésela. Devolvésela, hay recompensa, además. Ah, mira vos. Ok. Hola. Piña. Mi Hola. Mujer... me preguntó qué quería para el Día del Padre y le dije el divorcio, si es posible, costeado. Bien, está Mascherano muy enojado, no llegamos a entender qué fue lo que pasó porque estábamos haciendo este programa de radio. Agustín Orión ahora lo está calmando. Yo digo que se tiró mal. ¿Qué dice Clos? Por esa jugada. ¿Viste? Yo te dije, lo tiene que amonestar, se para la jugada. Inmediatamente pienso, no sé si habrá pasado algo, en la Argentina-Bolivia, en La Paz, en la era Pasarela, con Julio Cruz en el piso. Estaba arriba de la camilla él, ¿no? Sí, bueno, pero Mariano estaba marcando que algo pasaba en el Banco de Ecuador. Claro, algo pasaba con él. Metro. Por eso. 8 la vez y ahora lo separa a Mascherano. Había un jugador de Ecuador. En partido que latinoamericano, de eliminatorias, de Copa América, de Libertadores, esto tiene que estar, si no, no es un partido de Latinoamérica. Una casipiña mínimo. Tiene que haber, sí. Si no, en los 70, 80, cuando no era tan televisada la Libertadores, eran batallas campales directamente. Sí, ir a jugar a. Los jugadores de esa época te cuentan que ir de visitantes. Dos o tres cobraban seguro, dice. Muy enojado Mascherano. Sí. Es un jugador que pone mucha garra adentro, pero no suele enojarse tanto afuera, ¿no? Porque también se carga algunos él, desde su posición. Ajá. De tanto en tanto alguno se va con los taponcitos de Masche. ¡Ah, qué linda pinta que tiene Mascherano! ¿Dónde está Burzi? A ver. Ahí está, se lo estaban llevando en camilla, Mascherano. Lo pasan en cámara lenta, apúrenlo, muchachos, que estamos haciendo radio. No será posible. ¿Cómo está San Bulti, eh? Que lo llevan a Manche en camilla. Brazo peludo los de Manche. Ah, le tiran agua. Le tiran agua. La tercera expulsión de Mascherano. Uy, lo expulsan y ya estaba en la camilla. ¿Ahí tiró una patada? No. Ah, y le tira una patada, porque los que lo llevan en la mochila son en la mochila, la camilla, son ecuatorianos, y él le pega una patada. Al del carrito. Eso es. Y lo insulta el del carrito. ¡Uy! Lo sacaron esa visa, como digo. Ahí y va el árbitro de fútbol. Pateó el del carrito. ¿Y por qué habrá pateado el del carrito? Con cara de sorprendido, Mascherano. Pero sabe lo que estaba haciendo. Sí. Pero muy lento era mejor para la Argentina. Vaya uno a saber qué es lo que estaba pasando ahí. Se lo llevaban en el carrito. Le pega una patada. Debe doler en la espalda una patada a un futbolista profesional. No fue muy fuerte, pero los tapones. Me parece que fue más apuradora que otra cosa. Igual es pésimo que le pegue una patada, no supongo. No fue con intención de lastimar. Tal vez uno de los primeros jugadores que es expulsado por pegarle a uno del carrito, ¿no? Varias veces han expulsado a jugadores por pegarle a los alcanzapelota. Sí, he visto algunas, sí. Ahora echan, creo, a un del cuerpo técnico de... Creo que a uno de los masajistas también. Cara de malo este, ¿eh? Sí, malo. Me mata Orión controlando a todos, arquero suplente de la Argentina, el tercer arquero. Orión suele ser calentón y acá está. Como no está jugando, está tranquilo. Agustín Orión, hincha de Midland. Pablo, vos que me preguntabas hace un ratito. Yo fui muchas veces a la cancha con Orión. Sí, y ahí están los rulos de Colochini separando. Los rulos espectaculares. Y todo va a quedar en la nada, tranquilo. Lo cierto es que a la Argentina le expulsan a Mascherano y queda con 10 jugadores. Me parece que no estaba haciendo cambio, no es que se lo estaban llevando lesionado a Mascherano, sino se había lastimado, lo sacaban y después volvía a entrar. Ya estamos en tiempo cumplido, seguramente va a adicionar porque se ha frenado el encuentro en este momento. Darán 4 o 5 minutos. Siguen 1-1 Argentina-Ecuador. Si llega a haber algo extraordinario, lo vamos a decir, Pablo. Mientras nos metemos en nuestra nota solidaria, estamos comunicados con Raúl Zavalía de la Fundación Pro Vivienda Social. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? Buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo estás vos? Bien, acá estoy con Pablo Fábregas también. Bueno, contanos un poco qué es esta Fundación Pro Vivienda Social. Mira, la Fundación tiene 21 años y nació por iniciativa de un grupo de empresarios, académicos y un grupo de trabajadores sociales que trabajamos en campo para ayudar a las familias a construir una ciudad más habitable y de mejor calidad de vida en el Gran Buenos Aires. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a trabajar y ya más de 15.000 familias han sido asistidas por la Fundación de distinta manera. Bien, ¿y cómo se hace? Porque yo calculo que la mayoría de los argentinos somos solidarios, muchas veces falta tiempo, otras veces falta la voluntad de hacerlo, otras veces falta la organización, sobre todo, y ustedes pudieron organizarse y llevarlo adelante. Exacto. Sí, en general, te diría, desde la cosa más sencilla, en los barrios donde nosotros trabajamos, los vecinos se hacen la casa porque han podido ponerse de acuerdo varios para el día que había que poner el techo, de que estuvieran todos. Claro. Y entonces nosotros lo que hacemos es sumarnos a esas ganas de la gente de mejorar su vivienda y le damos una mano. Y encontramos ahí empresas que también quieren dar una mano, ciudadanos, hay también el Estado quiere colaborar. Y lo que hacemos, como decís vos, es organizar esa solidaridad de tal manera de lograr algún impacto, ¿no? Uh-huh. El impacto puede ser o mejorar la casa, lo hemos hecho con 8.000 familias a través de créditos solidarios, o mejorar la infraestructura, que es lo que hoy los vecinos más nos solicitan, ¿no? Claro. Y para eso hemos construido junto con ellos una red de gas ya para varios barrios, y más de 4.000 familias ya tienen gas natural en el noroeste del Gran Buenos Aires, en Moreno. Bien, Raúl, ¿y cualquier persona puede armar una organización y acercarse a toda esta gente y tener la facultad de construir casas, de ayudar a mejorar esas casas? ¿O hay que tener cierto, no sé, de contacto con el Estado, que te habiliten a hacerlo? ¿Cómo es eso? No, mira, la vivienda, como es un bien particular, vos podés colaborar de muy distintas maneras, desde la persona que por ahí en alguna casa de familia trabaja y necesita una mano, darle una mano ahí, en la cosa de lo que se llamaría una solidaridad individual, sí, a una cosa más estructurada como la que hacemos nosotros, que es conformar grupos de vecinos que mejoran su casa y le damos financiamiento y asistencia técnica. Uh-huh. Eso lo hacemos, por ejemplo, con los chicos que estudian en el colegio secundario para técnicos maestros mayores de obra, y ellos son los que hacen los planos, hacen los proyectos para que la gente construya en forma más efectiva, digamos, ¿no? Claro. Bien, ¿y cómo se financian? Mira, la Fundación se financia de distinta manera. Por un lado, tenemos un grupo de donantes individuales que colaboran, Después tenemos convenios con fundaciones internacionales, como la Fundación Ford, la Fundación Interamericana. Tenemos recursos del sector público, del programa Mejor Vivir. Y también tenemos créditos, créditos, por ejemplo, del Banco Superbiel en Argentina o del Banco Interamericano de Desarrollo, un banco internacional, ¿no? Uh-huh. Perdóname, una cuestión técnica. Cuando vos sacás un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar viviendas, ¿quién es el responsable de eso? ¿A nombre de quién sale el dinero? Y eso sale a nombre, en este caso, de un fideicomiso de vecinos. Ajá. Está conformado por los vecinos que van a, por ejemplo, hacer su red de gas. ¿Se comprometen todos los vecinos a saldar ese crédito? Exactamente. Ajá. Y con las cuotas de los vecinos se arma lo que se llama un fondo de contingencia para que también el que presta el dinero tenga cierta garantía de que se lo van a devolver. Bien. ¿Es un lío todo esto, Raúl? Porque digo, vos decías, son un grupo de personas que tienen sus trabajos, tienen su familia, tienen su vida, pero le deben dedicar un tiempo importante a todo esto. Mira, hoy en día la Fundación tiene varios equipos. Tiene un equipo profesional que dedica full life a esto, digamos, de 30 personas. Y después hay un equipo grande de voluntarios que dedican parte de su tiempo. Los principales son los vecinos, pero también tenemos voluntarios internacionales, chicos que vienen de distintos países del mundo a conocer cómo se trabaja acá, porque también a veces forma parte de su... de sus créditos que necesitan para cumplir su carrera universitaria. Así que es complicado, pero al mismo tiempo es muy atractivo, porque juntar a chicos que tienen 25 años, que vienen de Francia, con vecinos del barrio, que están estudiando en la escuela secundaria, viste, juntar dos mundos y uno encuentra ahí que bueno, que al fin los dos están de acuerdo que hay que cambiar algunas cosas, y uno vive en una situación quizás más privilegiada, porque vive en París y otro vive en Cuartel Quinto en Moreno, y sin embargo el diálogo es sumamente fructífero para ambos. Uh-huh. Raúl, y si alguien quiere colaborar, tal vez no con dinero, pero sí con su tiempo, ¿tiene alguna idea cómo se puede conectar? Por supuesto, nosotros recibimos a todos los que se ponen en contacto con nosotros. La página de la fundación es www.fpbcortas.org. Perfecto, fpbcortas.org. Ahí está la página de Fundación Pro Vivienda Social. Bueno, felicitaciones, Raúl, y ojalá sigan adelante, y acá estamos para cuando pienses que te podemos ayudar con algo. Bueno, si en algún momento se animan a hacer un programa desde Moreno, sería fantástico tenerlos ahí, porque bien, porque también el intercambio del periodismo con los vecinos, no vas a haber perdido el tiempo. La gente que ha ido a Moreno a conocer lo que hacen los vecinos se ha vuelto muy contenta. Sabés que nunca, voy a ser sincero, nunca lo habíamos pensado, Raúl. Siempre cuando pensamos en hacer algo en exteriores, fuimos el otro día a cubrir el partido de la selección, hacemos el programa en un teatro, bueno, un par de veces más salimos, ahora no recuerdo, uh-huh, pero nunca pensamos hacer un programa así, y la verdad que estaría bueno, Raúl, ¿eh? Y bueno, dale. Dale. Hagámoslo. Lo vamos a hacer, por supuesto. Te invitamos. Ya queda agendado. Muchísimas gracias. Que lo hago, gracias, felicitaciones por el programa. Bueno, por favor, un abrazo grande. Gracias. Hasta la próxima. Faltan 6 minutos para las 8 de la noche. Estamos sufriendo ahora porque se viene Ecuador. Remate, rechaza un defensor argentino. Son 7 jugadores argentinos en el área que la sacan todas, todas la sacan. Intenta un contraataque argentina, pero no puede ser. Rechaza un volante argentino. Es lateral para Ecuador. Y falta 1 minuto de los 7 que adicionó el árbitro. Uno solo, vamos a quedarnos acá hasta el final, por supuesto. Nos quedamos hasta el final. Rechaza rojo, rebota en un delantero ecuatoriano. Hay lateral para Argentina. El balance va a dar 2 puntos de estas 2 fechas de eliminatorias. Poco, ¿no? Sabor a poco. Sí, Isabela tiene cara de estar llorando. Uy. Hace gesto de se termina el partido. Tal vez se calculaba 1 punto acá, pero no 1 contra Colombia el otro día. Ajá. Y en realidad por la posición que está Argentina en tabla de posiciones, valga la redundancia, o que no valga, está bien, 2 puntos. Está bien porque nos mantiene en el lugar. Sí, porque está puntero. Ahora, tiene cara de estar llorando, Isabela, me hace muy mal. Tiene acidez, te juro, sí, para mí sí, tiene acidez. Sí, sí. Tiene cara de... Esa cara sí, tiene Isabela. Sí. Hay tiro libre para Ecuador ahora, vendrá en forma de centro de la punta derecha. Ecuador va por el milagro, va para ganar el partido. ¿Cómo está Ecuador en la tabla de clasificación? Segundo con Colombia, con 20 puntos. Clasifican 4. La verdad es una eliminatoria bastante fácil. Uh-huh. Son 9 equipos, clasifican 4 y el quinto juega un repechaje. Por lo tanto. Claro, queda sexto, es un boludo. Y encima no está Brasil, ¿viste? Entonces no es tan complicado, no es tan sobre complicado todo para la Argentina, que está haciendo lo que tiene que hacer. Está primera la Argentina y seguramente va a clasificar. pero esperemos que pase este tiro libre. Argentina entera defiende en su área, llega el tiro libre al área, entra Caicedo solo, la saca Moreno, Romero, perdón, espectacularmente, se iba al córner, pero me parece que había posición adelantada. El partido va a terminar 1-1 porque ya está el tiempo cumplido. Se termina a los 97 porque hubo un incidente con Mascherano, que se fue expulsado por pegarle una patada al camarillero. Sí, al conductor del carrín Dango. Ese. Terminó el partido 1-1 Argentina-Ecuador. Mirá, menos mal que no fuimos. Tendríamos que volver de allá, ahora no. Arroz, pero comeríamos rico. Sí. Nos escucha seguido, a veces se aburre, aunque todo la aburre. Últimamente esta crisis en general, pero no con Metro y Medio. Con nosotros está todo bien. Aburrirse a veces es normal. Metro. Decisión. Intención. Mismo. Decisiones. Intención. Vivís en un mundo dinámico. Cámbialo. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Basta de todo. Está Pablo Prigioni aquí con nosotros. Gracias por la invitación, chicos. Es un placer para mí estar con ustedes. Siempre me preguntaban, sobre todo los primeros meses, ¿qué se siente ser un rookie con 35 años? Y yo le decía, no me siento para nada un rookie, me siento que estoy empezando una temporada nueva en un equipo distinto, en un país distinto, en una liga diferente. Y ahí no. Con los barras, ¿cómo te arreglas? ¿Qué hincha famoso? Ben Stiller mucho va, Michael Fox, suele estar Catherine Zeta-Jones con Michael Douglas. Me pasó en el partido que estaba Catherine Zeta-Jones con Michael Douglas, estaba atrás del banco y yo no había visto. Y en el primer minuto que pide el entrenador, bueno, me paro y cuando me doy vuelta me doy cuenta que había estado sentado ahí. Me tiré todo el minuto mirándola. Todo el minuto mirándola. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes, de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Cuando querés vender tu auto, solo pensás en eso. Vendelo por mercadolibre.com y sacátelo de la cabeza. Mercado Libre, el sitio líder en compra y venta de vehículos de la Argentina. ¿Qué sabemos de la piel? Es el órgano más grande del cuerpo. De sus 800 millones de células, miles mueren y se regeneran diariamente. Con los cambios de clima, la piel puede resecarse, por lo que necesita que la protejan, como ella nos protege a nosotros. Para defender tu piel seca, llegó la crema corporal Vasenol Recuperación Intensiva. Su exclusiva fórmula hipoalergénica triplica las reservas de humectación de la piel para recuperarla instantáneamente y darte alivio desde el primer uso. Este invierno, probá Vasenol. Encontrala en farmacias y perfumerías. Roberto, ¿el envío va para Salta o San Juan? Roberto, se acabó el toner de la impresora. ¿Compramos dos? Roberto, me queda una semana de vacaciones. ¿Me la tomo en mayo o en junio? Roberto, llegó el escritorio nuevo. Lo ponemos contra la pared o debajo de la ventana. Roberto, ¿vas a comer? Si te sumas, pedimos pizza. En tu pyme, todas las decisiones pasan por vos. Tomá la más importante. El crédito que necesitas está en el Banco Ciudad, el mejor crédito del mercado para que tu pyme crezca. Para más información, acércate a nuestras sucursales, comunícate al 0822 2400 o entra en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. A la hora de los sueños, eres el mejor, que me acompaña mientras duermo, quiero en mi colchón, quiero, es el mejor. Hepatalgina, me siento bien. Hepatalgina. Quiero, es el mejor. Tener 19 años y sonar así. Jake Bugg, la nueva esperanza británica, presenta su disco debut. Incluye Two Fingers y Tasting. El futuro es hoy y se llama Jake Bugg. En formatos físico y digital, universal. Mi mamá me enseñó el secreto para preparar un buen mate. Esta es su antigua pava y la estoy renovando para sorprenderla. Y ma, ¿qué te parece? Mi pava está como nueva. ¿Tu pava? Vos también podés renovar tus objetos queridos con CIF. Entrá en la fanpage, contanos tu historia y participá por 20.000 pesos. Cada problema tiene su solución. Si tenés gripe, pedís un antigripal. Si tenés fiebre, pedís un antifebril. Y si tenés congestión nasal, pedís Otrivin Spray. Porque Otrivin Spray es un descongestivo nasal de doble acción, pensado específicamente para eso, destaparte la nariz. También encontró Otrivin en formato gel, con el respaldo de Novartis. Otrivin Spray, congestión bye bye. Más información en www.otrivina.com.ar. Adelante, bienvenida a mi bella morada. Bueno, lo de bella morada es relativo. ¿Esa montaña? ¿Son cajas de pizza? Querrás decir torres de pizza. Soy un artista. El arte gastronómico es lo mío. ¿Y en esa mesa que...? Esa es mi nueva obra vivencial. Se llama Una noche con los pibes. La mejor decoración es la que combina con tu vida. Por eso este mes en Revista Living, Espacios de Hombres. Una edición especial dedicada al mundo de la decoración con mirada masculina. Revista Living. Ideas que viven. El mejor precio para asegurar tu auto lo tenés en La Caja. Fiat Palio 2007 a solo 364 pesos por mes. Llámanos al 4857-8888 o acércate a nuestras sucursales. La Caja, una elección inteligente. Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar/el mejor precio. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Europa. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles en Despegar.com. Hotel en Praga, 3 estrellas, desde 121 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Hotel en Barcelona, 3 estrellas, desde 127 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Hotel en Venecia, 4 estrellas, desde 237 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Suave Niños presenta una promo monstruosa. Monsters University. Seré el mejor asustador. Carga el código de tu falsa en Facebook Suave Argentina. Podés ganar una PlayStation 3, DVDs y CDs de Disney, Pixar y cientos de premios instantáneos. Suave Niños te trae una promo monstruosa. No te la pierdas. Monsters University de Disney, Pixar. Solo en cines. Aprovecha esta promo de Villa del Sur y Levité. ¡Podés ganar miles de premios! Manda el código de las tapas de Levité o Villa del Sur por SMS al 6030 o cargalo en la web y gana miles de premios. Podés ganar órdenes de compra de hasta 20 mil pesos en tecnología y electrodomésticos. Litros de Villa del Sur o Levité por un año y recargas para tu celular. ¡Sería un premio cada 15 minutos! ¿Ves? La familia Villa del Sur siempre te conviene más. Promoción válida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires desde el 1 de 5 de 2013 al 30 de 6 de 2013. Sin obligación de compra. Consulta bases y condiciones a 0810. www.9530 o en www.villadesur.com.ar o www.levité.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Al final me quedo porque sigue dentro y medio una hora más. No voy a la analista, insista, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme el café al balcón. Dale que sigue con 3 de azúcar. Te tele que llega Dios, metro y medio. Que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio, besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio en metro y medio. En días como hoy, Dios, cuando pasan cosas como la de esta chica, la verdad que no sé qué decirte, viejo. Hasta mañana. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, si no es mi amor. Porque es entonces cuando las horas van. Gustavo Cerati con Baja en el tema de Luis Alberto Spinetta de la época de Artaud para arrancar la tercera hora de Metro y Medio a las 8 de la noche con 9 minutos en la República Argentina. Y el honor y el gusto de recibir al gran Alejandro Berkovich aquí, que se sienta Berkovich con remera blanca, pantalón, remera rosa. No, era blanca. Era blanca y se fue. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, querido Berko? Muy bien, para hacerle honor a eso que siempre me decís, de lo bien que he visto, ¿no? Jamás te dije eso. Tenés montones de virtudes y el vestuario no es una. No es para una. Nada, okay. Para nada, ahí. Para nada. No. Pero tampoco es tan importante. Es cierto. Bueno, ¿cómo estamos, Berko? Bien, muy bien, estamos tal, muy bien. ¿Qué tal este país? Está muy tenso todo lo de las elecciones, pero ¿sabes qué? Como se cierra mañana y hay un quilombo tal, lo vamos a dejar para la semana que viene. Me gusta, porque en agosto se vienen las primarias. Sí. Obligatorias. Y, claro, lo que hay ahora, eso lo confirmaron, lo que hay ahora es el cierre de las alianzas. Pero insisto, lo vamos a hablar la semana que viene con las candidaturas sobre la mesa. Lo único que hacemos es mandarle un abrazo a nuestro amigo Martín Lustó. Que va conterráneo, decidió dar el paso, se va a presentar, así que... ¿Sorprende? No me sorprende. No me sorprende, pero insisto, le mandamos un abrazo, más allá de que lo vayamos a votar o no. Pero la verdad que es un buen chabón y además amigo de la casa. Por supuesto. Así que... Conterráneo vino a Metro y Medio una vez. ¿En serio? Sí, vino a presentar un libro. Fue divertidísimo, ¿no? Bueno, no sé si la palabra divertido, tuvo momentos interesantes. Claro. Lo que me llamó la atención es que él no se considera un político de raza. No. Para nada. Periodista, escritor, intelectual. Sí. Y da la sensación que es más eso que un político. Sí, sí. Lo que no impide que se pueda presentar. No, obvio, además lo conocemos todos como político. Por la política. Sí, ahí habría que ver, bueno, cuánta plata ganaste como una cosa, cuántos sueldos ganaste como una cosa y cuántos con otra. Y eso un poco te define aunque no quieras. Ese razonamiento me gusta. Ese razonamiento me gusta. Bueno. Pero vamos a hablar de economía. Vamos a arrancar hablando de economía porque ya hemos instaurado esto que nos pidió Ezequiel Agaduc hace dos semanas, de definir de arranque un concepto económico, una idea económica, una medida, algo que te remita a la economía y que siempre escuchás nombrar y por ahí no entendés de fondo. Vamos a hablar de la recesión. ¿Qué es la recesión? Hay mucho debate en torno a si en Argentina hay recesión. La mayoría de los economistas opina que no. Pero tratemos de definir qué es. Técnicamente, la recesión se produce cuando hay dos trimestres consecutivos de caída del producto. Esto es se producen menos bienes y servicios de los que conforman el Producto Bruto Interno. Traducido esto a un lenguaje más llano, lo que implica una recesión es que cae en el consumo, cae la inversión, caen los salarios, caen las ganancias empresariales. Hay una serie de variables que se resienten y que en lenguaje más callejero se produce lo que conocemos como falta de guita en la calle, la sequía de dinero que hace que los negocios anden peor. Pero hay formas muy heterodoxas y muy poco académicas, pero a la vez muy efectivas, de medir cuándo se entra en recesión. Claro, los economistas en general nos emocionamos mucho cuando dos variables van a la par, van en conjunto. ¿Por qué? Porque podemos descubrir, siguiendo a una, cómo va a evolucionar la otra en el futuro. Fíjate con qué cosas nos emocionamos, ¿no? Pero una de ellas... Sí, tipo raro para los sentimientos. Una de ellas la descubrió Alan Greenspan. Alan Greenspan es un viejito pelado que tenés que tener visto, con unos lentes culo de botella impresionante, que fue 20 años presidente del Banco Central de Estados Unidos, jefe de la Reserva Federal, desde el 87, desde Reagan hasta... Qué gana, ¿no? Sí, 20 años. Y dormir todos los días sabiendo que sos eso y despertarte a la mañana y decir... Claro. Oh, hoy me quiero tomar el día. Ah, no puedo. Soy el presidente de no Tengo sé que qué. Cuidar el dólar. Por favor. Pero peor cuando dejó. Sí. Ojo, ¿y ahora qué hago? Claro. ¿Me vas a comprar ibuprofeno? ¿Qué? Bueno, el tipo apenas dejó de ser presidente de la Reserva Federal, se encontró con que la economía de Estados Unidos entró en recesión. Y él dijo, cuando le preguntaron, ahí por 2008, 2009, cuando empezó el crack de Wall Street, Lehman Brothers, todo eso, dijo, yo... Para ver si una economía entra en recesión, lo primero que miro son las ventas de calzoncillos. Justo estaba pensando, Berko, sí. Por ejemplo, a los presidentes. Sí. ¿Quién les compra la ropa interior? La mujer. Y es una de las funciones protocolares de la primera dama, me imagino. ¿Vos decís? No, para mí debe tener gente que le resuelva todos esos problemas. Claro, debe haber uno o dos que hacen todo eso. Puede desodorante, shampoo. Puede ser, ¿no? Bueno, Alan Greenspan... El interior de la presidenta, incluso. Sí, claro. Claro, hay dos, tres personas que se dedican a eso. Y ahí se empieza no a llegar... se habla, se sabe. Cada, todos los días tiene que haber algo nuevo. Sí, o ella abre el cajón y sabe que hay algo claro. Ahí que tiene que estar. Perfecto. Sí. Y ahí te empiezan a llegar los tweets de golpista, me imagino. No, es un comentario nomás. Como la ropa interior del Papa, por ejemplo, de Francisco. También. Esa la hacen ángeles, la hacen, los angelitos. Con hilos de cielo. Sí. Bueno, ¿por qué las ventas de calzoncillos? Porque, ¿por qué? Lo que dijo Greenspan es, la verdad tengo evidencia empírica de que como los calzoncillos no se ven, y el hombre en general es menos estético que la mujer a la hora de estar semidesnudo o desnudo, lo primero que se deja de comprar cuando se está viniendo una recesión, cuando empieza a dejar de haber guita en la calle, son calzoncillos. Y lo primero que se vuelve a comprar apenas empieza a haber síntomas de reactivación, son también calzoncillos. No, jamás diría eso yo. Bueno, y sin embargo el tipo ha demostrado con números... ¿Eso es para el mundo o para Estados Unidos? Bueno, para la sociedad occidental. Me imagino que en China si te asignan una partida de calzoncillo para un pueblo, qué sé yo, no... No, no es lo mismo, no son las mismas decisiones de consumo, pero en la sociedad capitalista, él dijo, hay evidencia empírica de que una cosa acompaña a la otra. Y para no ser machistas, vamos a poner también el ejemplo que descubrió Estée Lauder, el francés, la marca Estée Lauder, no sé cómo se pronuncia. No, vos lo conocés, no nos digas sí, a nosotros. Estée Lauder se escribe. ¿Te has visto el botiquín de la Germu en algún lugar? Mentima la pronunciación, Estée Lauder. Estée Lauder. Sí. Bueno, eso. El tipo, el señor Lauder, el dueño de la empresa, en el año 2000, cuando había también una recesión tremenda en Estados Unidos, acordate, época de Bush, estaba todo bastante mal, ya no por esta última crisis, el crack financiero, sino por la recesión que había, por el ajuste de Bush y todo, dijo, yo este año vendí más lápiz labial que nunca. Mirá vos. Y vos decís, ¿cómo? Bueno, y el tipo dijo, economista interesado en la economía, dijo, lo que pasa es que cuando se produce una recesión y se abandonan consumos de lujo o de, digamos, superficiales, superfluos, más importantes, más voluminosos, lo que hace la gente es darse pequeños gustitos para compensar. Y un pequeño gustito para la mujer, parece, es el pintalabios. Hace un rato tuiteé pintalabios y me saltaron tres a la yugular, y dijeron, no... Labio, ¿no? Rouge, lápiz Rouge. Labial, como quieras. Me parece que la psicología del argentino, así para generalizar, va más por ese lado. Más por el lado del gustito que el del calzón. Sí, me parece que sí. Que bueno. Son los mangos y tal vez nos vamos a Brasil, ponele. Bueno. Para la clase media ahí, ¿no? Exacto. Para mí, también yo diría que el país está por ir al tacho si las vacaciones fuera temporada del carajo. Por ejemplo. Si no había lugar para comer. Esa es... Me farrié los últimos mangos y que se venga la que se venga. Es una frase. El país está mal, mirá los restaurantes todos llenos. ¿No? Se dicen esas cosas. ¿No? Bueno, sí. Los indicadores te los dejo, analizalos, pero ya sabés cómo detectar una recesión con los pintalabios y con los calzoncillos. Ahora vamos a la historia del día. Sí. La historia del día, mira, en general en Argentina el periodismo tiene una costumbre muy muy pueblerina, muy ombliguista, muy autocentrada, de que la tapa es lo que dijo la presidenta, lo que pasa acá, algún quilombo local, siempre muy localistas. Uh-huh. Pero la tapa de los diarios del mundo, del Washington Post, del New York Times, de The Guardian, de los diarios franceses, alemanes, todos los diarios del mundo desde el viernes pasado, desde fines de la semana pasada, están con un solo tema. ¿Cuál es? Que es el espionaje del gobierno de Estados Unidos sobre Facebook, Twitter, Gmail y los datos secretos de todos los webmails que conocemos. O sea, lo que tenemos todos. Uh-huh. Todos tenemos nuestra data puesta en internet y el fantasma de que el fantasma paranoico de que Facebook es de la CIA, desde que empezó a ponerse de moda Facebook, lo escuchamos, pero ahora tomó cuerpo como nunca. ¿Por qué? Bueno, la historia, el protagonista de la historia es un tipo que se llama Edward Snowden, es un norteamericano de 29 años, un nerd, vos ves la foto, es un nerd total, anteojitos así de metal. El cliché sí. Del nerd total, ingeniero en sistemas, ingeniero informático, un tipo que trabajó 10 años desde muy chiquito para la CIA y para la NSA, la National Security Agency, que es uno de los organismos más poderosos de Estados Unidos en cuanto a inteligencia y seguimiento de datos, una especie de CIA paralela, más bien antiterrorista. Lo que hizo Snowden fue, el 20 de mayo, hace 3 semanas, se fue de Hawái, donde vivía apaciblemente con su novia, donde además ganaba muy bien, ganaba unas 15 lucas gringas por mes. Sí. Se fue a Hong Kong, se encerró en una habitación de hotel, se puso en contacto con The Guardian, el diario inglés más prestigioso, y dijo, voy a denunciar y les voy a entregar documentos sobre cómo el gobierno estadounidense tiene sistemas para espiar los datos secretos de la gente en Internet. Eso está bueno, porque nunca confíen en un loco. Dice que los gobiernos tienen a su favor a estos locos. Sí. Sabés que en un momento se te da vuelta. Estos pibes que saben todo con la computadora. Claro. En un momento se te da vuelta. Sí, sí. Bueno, el tipo batió todo, entregó los documentos. The Guardian lo publicó. Después The Washington Post, el diario del Watergate. También se hizo eco de esto y se armó un escándalo internacional impresionante. Durante todo el fin de semana, primero fue anónima la denuncia. El tipo estaba encerrado en Hong Kong y los diarios citaban fuentes de la inteligencia norteamericana, no a Edward Snowden. Durante todo el fin de semana, Obama estuvo tratando de hacer reducción de daños con esto. Decir, bueno, ok, sí, en realidad no. Lo primero que dijo fue, en realidad no estamos espiando datos de estadounidenses, sino solo de extranjeros. Ahí nos quedamos tranquilos. Nos quedamos tranquilos. Y después el tipo el domingo decide salir del closet, decir, bueno, acá estoy, soy yo, ya está, igual me van a descubrir. Dijo de una serie de entrevistas, de una entrevista a The Guardian, por supuesto, y dijo cosas escalofriantes. ¿Cómo qué? Dijo, yo hago esta filtración, cuento esto, porque no quiero vivir en una sociedad que haga esto. Después dijo, no tengo miedo, esta es la decisión que tomé. Parece la carta de un suicida el reportaje. Y dijo, entiendo que me van a hacer sufrir por estos actos. No tiene ni... Dice, ¿cuál es el criterio de espiar? Porque no espían a todo el mundo. No, lo que entregó... lo que entregó bueno, lo que entregó son... Pero a nosotros tres, por ejemplo, que nos van a espiar. Estamos en, bueno, según lo que dice, estamos ya en toda la volteada. Claro, pero de todo, ¿de qué manera? Todo, el mail, el contenido de los mails. Lo que entregó él son documentos sobre cómo la CIA y la NSA tienen sistemas para sistematizar los datos secretos contenidos en las casillas. Porque no pueden poner un chango que lea todo. Estamos hablando de ir a hacer un atentado a Manhattan. Ellos tienen un programa que se dan cuenta que estamos hablando exacto, de Malta. Exacto, y esa es la excusa del gobierno de Estados Unidos. En 2001, cuando después los atentados de las Torres Gemelas, se aprobó en Estados Unidos la ley patriótica, una ley que barre con muchas de las garantías que fueron históricas en Estados Unidos de los datos personales, de la libertad de expresión, de la libertad de movimiento, todo en aras de combatir el terrorismo, pero claro... Mientras tanto, limitaban un montón de libertades de tipos que no nada tienen que ver en absoluto con el terrorismo. Y esto es lo que enoja a tipos como Snowden, que generó esta filtración, la más importante de la historia de Estados Unidos. Esto es más grosso que Wikileaks. Pero para, yo vi toda la entrevista larga de él. Cuando él hace su declaración de principios de por qué, sí. ¿No sentís que, le creo todo, de hecho si Estados Unidos no estaría en problemas, no saldría a tratar de tapar agujeros? Bueno, hoy está desaparecido. Ayer hizo check-out del hotel ese donde estuvo encerrado 3 semanas y nadie sabe dónde está. Está en Hong Kong. Pero un tipo que labura 10 años, que aparte no solo laburó para CIA, sino para la NSA, y aparte fue un contratista privado de esas dos agencias. Sí. O sea que el tipo está arremetido. Obvio. De golpe, es Mariano Grondona que dice, yo me equivoqué, la verdad que los milicos no pensé que eran tan malos. Bueno, lo que tuvo fue acceso durante mucho tiempo a material clasificado y secreto. Y 10 añitos. Y súper secreto, y claro, en un momento dijo, bueno, va. No, pensaba que cliqueó arrepentimiento o lo engancharon en uno y dijo, antes que me maten salgo a decir esto. Claro, la gran Arbizu. Ah, me costaba, uno lo ve y te dan ganas de creerle, por supuesto. Digo, pobre tío, porque se está jugando la vida por todos nosotros, pero algo raro hay 10 años. No, hay interés, claro. ¿Por qué lo va a decir? Bueno, ¿es tan bueno ahora? Se fue a Hong Kong para la extradición, tenía todo un plan armado, evidentemente lo viene previendo hace un rato, supongo. Sí, sí, obvio. No fue que un día dijo, ¿sabes qué, gorda? Hoy tiro todo. Me voy a Hong Kong. Bueno, lo que él destapó es un programa que se llama PRISM, que es como Prisma, pero sin la PRISM, que es el programa le permite al gobierno de Estados Unidos acceder a las bases de datos, según lo que dice él, de Facebook, de Apple, de Google, de Microsoft, o sea, de Hotmail, de todos los sistemas gratuitos de mail que hay en este momento en Argentina. Respondieron tipos como, a ver, los Mark Zuckerberg, Larry Page, el fundador de Google, o sea, los tipos más grosos de la nueva economía mundial, le respondieron a este tipo, a Edward Snowden. Dijeron, loco, nosotros no le entregamos nada al gobierno de Estados Unidos de acceso irrestricto a nuestras bases. Claro, porque imagínate la desconfianza que genera ahora en todos esos sistemas. Pero bueno, Obama dijo primero eso de no espiamos a norteamericanos. Hoy dijo... ya directamente lo confiesa, hoy dijo, bueno, no se puede tener 100% de seguridad y 100% de privacidad. Y de alguna manera hizo una máxima del siglo XXI, ¿no? Porque estamos en una sociedad en la que los secretos desaparecieron, la intimidad desapareció, publicamos todo en las redes sociales y hasta le facilitamos a los gobiernos que nos eso sigan. Eso quiero decir, los ciudadanos son cómplices de todo eso. Porque tenemos celulares geolocalizados. No, pero además nos gusta contar lo que hacemos. Nos gusta contar lo que hacemos, exactamente. Bueno, por eso es que el escándalo alcanzó las proporciones que alcanzó y hoy tenemos todos los gobiernos... Nos gusta contar lo que hacemos, pero contamos que vamos a comprar facturas a la panadería. No es que contamos... No, pero aparte hay una gran diferencia entre yo te cuento algo, pero vos además te metes en para ver lo que yo no te quiero contar, claro, también. Claro. Ese es el salto... Para el 90% de la gente, ¿qué es el secreto? Haber visitado www.estoydetrampa.com. Es eso, es un secreto de la vida, claro, personal. Acá en Argentina hubo un destape de mails que en su momento se publicó, que fue un desastre, que se llamó Leaky Mails, que publicaba mails de famosos, de políticos, de periodistas. Un desastre, y eso lo hacen los servicios de inteligencia, claro. Siempre genera una condena tremenda, lo que pasa es que en este caso lo hace el gobierno que habla en nombre de la libertad en todo el mundo. Te digo, para los que a nivel local están interesados en esto, el gobierno argentino tiene desde 2011 un programa que es escalofriante en términos de intimidad. Se llama CIVIOS, es el Sistema de Identificación Biométrica para la Seguridad, lo aprobó Cristina en 2011. Sobre esto escribió una nota buenísima Jimena Tordini en Crisis, hace un par de números, y lo que cuenta es que el Estado, a partir de esa creación de CIVIOS, tiene datos unificados, en bases de datos unificadas, datos que vinculan la forma del cuerpo con la identidad. O sea, ya no solo la huella digital, sino la forma de la oreja, el iris del ojo, elementos del cuerpo, de la forma del cuerpo, la forma de firmar, de escribir, que hacen que uno sea mucho más fácil de identificar para las autoridades. Eso en otros países es un horror. En Canadá, por ejemplo, que no tienen documento de identidad, porque les horroriza que el Estado centralice todos los datos sobre la gente. Bueno, estamos hablando de Canadá, a ver. Bueno, por eso, pero... El frío que hace en Canadá. O sea, es el frío que hace en Canadá. Bueno, por eso, ahí se volverían locos con algo así, pero acá lo hay. Es Alejandro Berkovich, asustándonos en este martes 11 de junio. Lo pueden escuchar y ver en cualquier lado porque está trabajando mucho y lo van a encontrar, pero además lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, que es @aleberco. Hasta la semana que viene, Berco. Hasta el martes, che. ¿Cómo anda Tenenbaum? Bien, muy bien. Che, ¿y Juli? Julieta, ¿no escuchaste? Sí, escuché, que se quebró, pero un bajón. Estamos esperando que nos llame el doctor a ver qué tiene. Ah, ok. Sí es que llegó porque era en San Martín. Pero está bien, ella bien, ya que después le queda perfecto. Igual no era hora pico. No, era hora pico. Bien. Pablo, ¿tenés un hijo? Sí, por supuesto. Yo tengo dos. Oh. Es un lío ver la tele. Bueno, ahora podemos ver televisión en nuestra netbook. Feliz. Porque Positivo VGH lanza la nueva C520, la primera notebook con TV digital incorporada del país. Viene con una antenita y podés ver más de 20 canales en Full HD y además es muy simple de usar. La aprendés, sintonizás y listo. Podés ver lo que quieras, un partido de fútbol, la novela, el noticioso, como decía mi abuelo, lo que quieras. Empieza el partido, pones la computadora. Positivo VGH recomienda Windows 8, atractivo, rápido y fluido. Voy por la ruta escuchando Metro y Medio. Uno me hace dedo y lo levanto. Ahora los escuchamos Metro y Medio. Que baje el volumen, freno el auto, le digo me gusta este volumen, me dice me duele la cabeza, yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo Metro y Medio. Despegar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Al lugar que soñaste, despegar.com. Into my little world, painful to me, it's right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here. It's my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Silence, Depeche Mode, a las 8 de la noche con 31 minutos en la República Argentina. Tenemos nuestra cuenta de Twitter que es arroba metromedio, una contestadora que es el 4010-7272 y un programa que todos los días lo podés escuchar por metro, que se llama Metro y Medio y va desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Despegar.com presentó un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio, Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste. Metro. Impresión y percepción. Vivís en un mundo dinámico. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Es un movimiento Slow City que nació en Italia a fines de los 90. La Argentina tiene sus ciudades slow, sus ciudades lentas, y Mar de las Pampas es la primera del país. Pedro Copercini es el presidente de PROA. PROA es propietarios y amigos de Mar de las Pampas. En Mar de las Pampas tenemos un programa que incluye, por ejemplo, aumentar el número de parques y plazas, eliminar las antenas de televisión con gran impacto visual, el uso de fuentes de energías renovables. Es como que tenemos unos mandamientos, política ecológica, política de infraestructura y la divulgación y la conciencia de lo que es el Slow City. Nicolás Artusi, Lumida Auto. Musicaliza SRZ. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. One, two, three, it's time to get started. ¿Querés que te sobren los minutos?

Válido los días 5 y 12 de junio de 2013 en locales adheridos pagando con tarjeta de crédito Visa y o Mastercard y o débito Visa de Banco Superviel. No aplicable a personas jurídicas. No combinable con otras promociones vigentes. Ver locales adheridos en www.superviel.com.ar. Tope por compra y por cuenta 1,000 pesos en rubros colchonería, decoración y muebles. Banco Superviel S.A. Bartolomé Mitre 434 Cava. UIT 33500005179. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. A todos los que integran Metro y Medio me caen muy bien. Los conozco personalmente y pongo las manos en el fuego por ellos. Les prestaría dinero, les dejaría el cuidado de mis plantas y sin duda los besaría a todos si me lo pidieran. ¿Qué sucede? ¿Por qué se van? ¿Qué ocurre? ¿Dije algo mal? ¿Por qué me dejan sol? ¿Nadie quiere un besito? ¡Oh, qué cobardes! Hay gente que le tiene mucho miedo a demostrar sus sentimientos. Y yo no soy uno de esos. Metro y medio, me quedo escuchando y ya. Nueve menos 20 de la noche, quiero contarte que para este Día del Padre, jueves 13, viernes 14, ICBC tiene un 30% de ahorro y tres cuotas sin interés con tarjetas ICBC y 35% para clientes Exclusive Banking en las mejores marcas de ropa. ICBC, deja que el futuro te inspire a vos también. Lo decimos a las 9 menos 20 de la noche en este martes 11 de junio. Hablábamos hoy en la apertura del programa de la locura del fútbol, de lo inviable que es el fútbol. Y preguntaba y me preguntaba si podíamos decir algo más allá de los lugares comunes que suelen repetirse cada vez que hay incidentes, cada vez que hay un muerto. Y se me ocurrió que podríamos hablar con el señor Pablo Alabarces, que estudia sobre este tema, que investiga, que escribe, que lee, que propone. Y tal vez nos puede ayudar a pensar. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Acá está Pablo Fábregas también. Bueno. Por las dudas, aviso, Pablo es profesor titular del Seminario de Cultura Popular en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, licenciado en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. En fin, estudió hasta en Inglaterra, estudiaste, Pablo. Sí. Que ahí estaban los hooligans, ¿no? Hice el doctorado allá. Mirá, fue interesante porque yo estaba trabajando sobre un tema paralelo que es fútbol y nacionalismo. Pero ya que estaba, aproveché y nada, esto, me junté todo el material, hablé con todo el mundo que había trabajado sobre esto, aproveché para conocer estadios y todo eso, así que era como que, bueno, iba manteniendo las cosas en paralelo como lo hice durante mucho tiempo. Y Pablo, ¿hay algo para agregar, algo para decir? Mira, que no se haya dicho. A ver, yo no tengo nada para agregar, salvo que el fútbol argentino se empeña en darme la razón. No hay nada nuevo respecto de lo que yo y la gente con la que venimos trabajando en los últimos 15 años venimos diciendo. Mira, una cosa muy loca es que el jueves y viernes de la semana pasada estaba en San Pablo en un seminario que organizó el gobierno federal brasileño sobre el tema de violencia en el fútbol. Y esto, estuvimos discutiendo con gente de, déjame recordar, Ecuador, Colombia, Perú y Brasil. Y a ver, en general todos íbamos para el mismo lado, pero hay un dato brasileño que es genial, ¿no? Y es que los tipos le pusieron mucha garra a el control policial en el estadio, ¿no? Entonces, tanto gobierno federal como los gobiernos estaduales se jactaban de decir, bajamos la violencia en los estadios. La bajamos hasta en un 70%. Inmediatamente decían, pero sigue habiendo violencia fuera de los estadios. Y sigue habiendo mucha violencia fuera de los estadios, ¿no? Entonces, lo que yo les decía es, bueno, pero que ustedes optaron por una solución policial y que si la hacen más o menos bien, digo, el fenómeno, allá le llaman torcidas organizadas, algo que no son las barras bravas, ¿sí? No, es otro tipo de organización, es otro tipo de militancia, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué diferencia tienen con las barras? Mira, en primer lugar que no las torcidas no tienen el nivel de relaciones con los caudillos políticos locales, territoriales, etcétera, etcétera, ¿no? Y no hay, a ver, la relación con el dinero es también mucho más distante. No son una fábrica de, no son una unidad de negocios, ¿sí? Ahora, lo que más o menos aparece constante en toda América Latina es el tema de por qué los hinchas se pelean. ¿Por qué se pelean con la policía, se pelean entre ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí venía mi argumento. Yo lo que le decía es, bueno, ustedes pueden reducir los enfrentamientos y las peleas al interior de ese estadio con más control y más policía. El problema es que, para que evitar que se produzca cualquier tipo de incidente, vos tenés que policializar, como dirían los brasileños, todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque lo que permanece intacto, o sea, la policía disuade, labura, en algunos casos con buena onda también tienen, esto lo han definido como política, de tener reuniones permanentes con los que son los líderes de las torcidas organizadas, cosas de tener diálogo con los tipos, etcétera. Entonces bajan el nivel de los incidentes en las canchas. Pero permanece intacto, en toda América Latina son las razones por las cuales los hinchas intentan pelearse. No, y eso tiene que ver con cómo se estructura la rivalidad, con esto que nosotros venimos llamando hace rato la ética aguantadora, digamos, ¿no? Según la cual, como vos tenés que demostrar que sos más macho que el otro, como vos tenés que demostrar que tenés más aguante, hay un momento que indefectiblemente eso se prueba peleándose, digamos, ¿no? Que inclusive hay determinadas situaciones, como por ejemplo los descensos, etcétera, etcétera, que te obligan a pelearte. Sí, a romper la cancha. En realidad, hoy algo ha cambiado, Pablo, me da la sensación, ya las peleas no es entre una hinchada y la otra, sino es más interno, y la otra es, si tu equipo pierde, tenés que romper todo y que el partido no termine. Bien, pero fíjate que eso no es un cambio. Primero, sí ha cambiado, en eso estoy de acuerdo con vos, lo que aparece como más reciente, como un fenómeno más claro, son los enfrentamientos internos de una hinchada que tienen que ver con que permanecen intactas dos cosas. La primera es la guita clandestina que alimenta todo el circuito de negocios. O sea, esto también se ha dicho, tiene que ver con las complicidades políticas, toda la pelota, pero no parece del todo evidente que si no hay dinero clandestino, no hay barra, no hay barra, no hay flujo de dinero y por lo tanto no hay pelea por ese dinero. Y ese dinero clandestino no viene, no es maná del cielo, ¿me entendés lo que quiero decir? Sí. Ese dinero clandestino lo produce alguien con la tolerancia, con el apoyo, con el énfasis de alguien. Y ahí están dirigentes deportivos, está la policía, por supuesto, a la cabeza, etcétera, etcétera. Entonces vos ese dato lo tenés y en tanto que existe esa corriente de dinero, va a haber gente dispuesta a pelearse por esa corriente de dinero. Pero lo que permanece intacto es el hecho de que la disputa por el liderazgo se da en términos de combate. ¿Por qué? Porque gana el que tiene más aguante. ¿Entendés? Claro. Entonces, esa disputa por el liderazgo no tiene más remedio que ser violenta. No hay interno, no van a ir a elecciones para votar al líder. Claro, la ley de ellos es, vamos a las trompadas o a los tiros. Claro, pero a ver, tiene que ver con la ley más general, esta ley de, bueno, esto se estructura en base a quién tiene más capital, un capital llamado aguante, que se mide en me paro y te corro, ¿sí? Ahora, vos fíjate que es muy interesante el fenómeno de ayer, o sea, todo lo que pasa en el fin de semana, ¿no? Pero la muerte de ayer aparece primero presentada como un enfrentamiento entre hinchas. Y después se descula que sí, comienza un enfrentamiento entre hinchas, sobre el cual interviene la policía. ¿Y la policía cómo lo resuelve? La policía lo resuelve demostrando que tiene más aguante que los hinchas. Porque también todo el trabajo policial, aparte de que el trabajo policial también es parte de esta corriente de dinero clandestino, de dinero ilegítimo, por la sobrefacturación de los operativos, etcétera, etcétera, también los policías, mira, esto, ¿sabes cuándo lo dijimos? Es muy loco. En el año 2000, en un artículo, nosotros dijimos la policía también participa en un combate de aguantadores. Es decir, quiere demostrar que tiene más aguante que los hinchas, y los hinchas, por supuesto, tienen que demostrar todo el tiempo que tiene más aguante que la policía. No, o sea, que también esa relación entre policía e hinchada se organiza a partir de la lógica del aguante. A lo que lleva esto es a que, aún desapareciendo el dinero clandestino, aún desapareciendo el último de los barros de la faz de la tierra, cosa que es imposible de lograr, y que, hace años, digo, cada barra que ha tenido un tipo de problema judicial, lo primero que hace es reemplazar a su liderazgo. Claro. Digo, eso no borra el fenómeno, digamos, porque esto básico de lo que te hablaba, que es la lógica del aguante y la lógica de la guita, permanece intacto. Pero además, si aún todo esto desapareciera, lo que sigue en pie es esta idea de tengo que demostrar que tengo más aguante, y la relación con el otro, sea de Atlanta con Chacarita, de Vélez con All Boys, o de Gimnasia y Tiro de Salta contra Juventud Antoniana, sigue basándose en tengo más huevos, tengo más aguante, y hay un momento en que eso hay que demostrarlo, y ese momento es el momento de la pelea. Y eso se puede traducir en la cancha de Estudiantes de La Plata, en la cancha de Vélez, o en una esquina de una calle mendocina en la cual se encuentra un tipo de Godoy Cruz, un tipo de Independiente de Rivadavia. ¿no? Entonces, lo que a mí me... Eso es lo que nosotros discutíamos con los colegas latinoamericanos. Las causas que producen la violencia no son un montón de violentos más o menos excitaditos que disputan una caja. ¿Entendés? Es toda una lógica cultural que te dice, si vos sos hincha de un equipo, tenés que demostrar que tenés huevos, tenés que dejar en alto el honor de tu equipo y por lo tanto, en un momento tenés que defender con aguante tus posiciones, tu honor, tu territorio. Sí, tenés que dar tu vida, sí, sí es necesario, tenés que poner tu vida en riesgo. En claro, sí. Porque obviamente una lógica, la cual además nunca olvidemos que el grito básico es, no existís. Sí. Y el otro grito básico es el que pronuncia todos los comentaristas deportivos, sabidos y por haber, que a cada rato recuerdan que ese equipo sale a ganar o morir. Uh-huh. A mí me hacían gracia posteos de Facebook de los últimos días, y ahora hablando de Independiente, que decían, durante un año me dijeron que Independiente tenía que ganar o morir, y ahora me dicen que no dramatice el descenso. Claro. Entonces, vos tenés una sí, también de... Pablo, perdón que te interrumpa, lamentablemente, me parece... no sería tan grave hablar de dramatismo deportivo, pero me parece que en este país ya no lo podemos hacer, lamentablemente. No, claro, a ver, no está mal, digo, a ver, las metáforas se vuelven complicadas cuando vos tenés claro. Un contexto en el cual esas metáforas se vuelven complicadas. Uh-huh. Entonces, si estás en un momento en el cual cualquier gritito de más te causa la muerte, vos bajás la persiana y decís, muchachos, replanteemos la cosa, esto no se puede decir así. Yo doy siempre el mismo ejemplo, y esto es vuelve la cosa más grave. El relato deportivo hoy día es, además de las montones de voces privadas, hay un relato estatal. Porque Fútbol para Todos es un relato estatal. Fútbol para Todos no cambió el lenguaje. Fútbol para Todos sigue hablando de ganar o morir. Entonces, si vos tenés un gran hablador, ¿no? Como diríamos en lingüística, un gran enunciador, que es el Estado, que es el que tiene la voz dominante en el relato deportivo, y esa voz dominante no comienza a ser una campaña deliberada que diga, bajemos los decibeles, hablemos de otra manera, cambiemos las metáforas, ¿entendés? Sí. Pero Pablo, una pregunta, te escucho y decimos, bueno, tenemos un conflicto cultural, tenemos una aceptación cultural de que hay que agarrarse a piñas. Sí. ¿Cómo frenás eso? Porque para cambiar esa cultura... Son 10 años de laburo. 10 años de laburo. Mira, hay otra opción. A ver. Pero perdóname. Sí. ¿Vos decís que 10 años de laburo atacando exclusivamente este criterio del aguante futbolero? No, todo junto. Todo junto. Mira, cuando se dice hay que hacer como hicieron los ingleses, esto fue otra cosa que discutimos, mira, con un tipo fantástico que es el... segundo del ministro del Brasil tiene un ministerio de deportes. Uh-huh. El ministro se llama Aldo Rebelo, el segundo es Antonio, no me acuerdo cuánto, por supuesto, Toninho, para todos los brasileños. Sí. Toninho era el jefe de deportes del diario Globo. Tipo fantástico, muy piola, muy copado, con el que hablamos muchísimo, ¿no? Entonces él decía, una preocupación que, digamos, los dos compartíamos, es que la solución inglesa tuvo un componente antidemocrático muy fuerte, que fue la elitización. Es decir, el fútbol inglés, que era un gran orgullo de la clase obrera, se volvió un espectáculo de clases medias. Dice, entonces, Latinoamérica nos tiene que preguntar si quiere ir en esa dirección o no quiere ir en esa dirección. ¿No? Esto es... Seguramente no, la respuesta es no. La respuesta es no, claro que la claro. Respuesta es no. Muy bien, entonces, ese es un camino que tenemos que descartar. No vamos a hacer un darwinismo social y dejar afuera a todos aquellos... Digo, esta cosa de derecho de admisión, que además es un viejo recurso que usan los presidentes de clubes para dejar afuera a los opositores. No, vamos a dejar de lado este tipo de solución. Vamos a tomar una solución más amplia, más democrática. Todo el mundo puede ir a la cancha. Muy bien, vamos a laburar durante 10 años en cambiar las condiciones por las cuales y con las cuales el público va a la cancha. Eso implica montones de cosas. Primero, que el fútbol no lo puede seguir gobernando, el señor que lo sigue gobernando, porque sí, digamos, si el tipo está en el origen de todos los males, estoy hablando de Julio Grondona, evidentemente, sí, ¿no es cierto? Sí. Digo, va, arranca desde la dirigencia de la AFA y un poquito más también, hasta llegar a los comportamientos de los hinchas. En el medio tenés que barrer todo el paquete. Todo el paquete es, y ahora sí, imitemos en algo a los ingleses. ¿Sabes lo que decían los ingleses? Vos no podés tratar a los hinchas como animales y después pretender que no se comporten como animales. Uh-huh. Y después... El primer dato es que nosotros tratamos a los hinchas como animales. Uh-huh. Como, ¿Y por qué? Pero Pablo, ¿por qué aceptamos eso? ¿Por qué los hinchas, como se dice ahora, genuinos o comunes o no violentos, aceptamos todo eso? Porque si yo te invito al teatro, Pablo, y te digo, che, vamos al teatro, pero eso sí, va a haber 200 delincuentes, vamos a decir, no, estamos locos, ¿cómo vamos a ir? Ahora, si invito a un amigo a la cancha, no me dice, che, va a estar la barra, vamos igual, y va a estar la barra, va a estar la policía. Acá hay una cuestión, y es que esa cultura aguantadora atraviesa también aquellos que no estarían dispuestos a pelearse. Digo, hay un momento en el cual vos decís, pero qué aguante que tiene mi hinchada. E inclusive esa relación complicada por la cual tu barra son una manga de delincuentes que en cierto momento te salvaron la vida. Sí. Frente a una emboscada, frente a un ataque, frente a una represión, todo hincha más o menos militante tiene una anécdota en la cual su barra le salvó las papas. Sí, señor. ¿No? Entonces, digo, también hay una cuestión de cierta legitimidad respecto de esos famosos delincuentes. ¿Sí? Y por otro lado, digo, todas las canchas se canta él, este es el hinchada que tiene más aguante. ¿Entendés? Sí, en los últimos años hubo... Vamos a correrlo, le vamos a romper el culo, etcétera, etcétera. La mayoría de las veces es así, en los últimos años hubo algunos cambios muy menores que la gente común, para decir de alguna manera, se opuso a la barra, pero fueron tibios hasta ahora. Hay casos, mira, el caso de Independiente es muy interesante, no se ha analizado bien. Cantero tiene una dosis inicial de éxito porque se encuentra con una hinchada fisurada. ¿En qué sentido? Cuando se hace el festejo del Bicentenario, del Centenario Independiente, 2003-2004, no me acuerdo. Los festejos los organizan hinchas militantes autónomos que están opuestos a lo que era la gestión de Catherine Serle, luego comparada, y también de la barra, la que se engañan como aliada de la dirigencia. Entonces, cuando Cantero, que gana además, apoyado en esos hinchas comunes, respecto de lo que eran los poderes, piensa que le gana al intendente de Avellaneda, loco, o sea, seamos claros, Cantero gana de manera inopinada apoyado en esa fisura que había aparecido entre los hinchas de Independiente y su barra. Esa fisura no siempre existe. En Boca no existe. En Boca hasta el último los plateístas son una manga de energúmenos, hijos de puta, dispuestos de la vida cuando su barra hace correr a otra. Sí. O sea, digo, yo esto no lo pongo en duda. ¿Para tanto, Pablo, hasta el último decís? Ah, por supuesto. Estoy exagerando. Sí, está bien, está bien. Porque venían saludándote por ahora, venían diciendo que grande, lo leí, lo tuve docente. Ahora empiezan las puteadas. Pero entiendo lo que decís. Se fue la mierda, acusó a todos. Bueno, me viene a la memoria el muchacho del palco tirando el cartel a un jugador de Independiente, me parece. O el tipo que escupía. Y discúlpame, este proceso que están detectando entre Mazzaro, Martín y toda pelota, todos sabemos que si fuera el último lugar, no paren Angelici. Claro. Viene Macri. Ajá. ¿Sí? Entonces, sí, también ahí esta cuestión de las relaciones con los poderes políticos es más complicada que simplemente otra vez los peronistas. ¿Sí? Que son, por supuesto, responsables militantes, digamos, ¿no? La relación de Aníbal Fernández, para ni hablar. Además, fíjate que Aníbal Fernández, por ejemplo, Aníbal Fernández lo puso a Pablo Paladino, presidente de los Andes, líder de su barra brava, lo puso a presidir la Subsecretaría de Espectáculos Futbolísticos. El éxito de Paladino, medido en, no sé, creo que se fue con 15 muertos sobre la conciencia, ¿sabes cómo lo castigaron a Paladino por el éxito como subsecretario? No. Le dieron fútbol para todos. Perfecto. Pablo, se nos acabó el tiempo, te agradezco mucho esta charla, como siempre muy claro, y nos dejás bastante pesimistas. A ver, lo de los 10 años no es joda, pero además lo de los 10 años me lo dijeron los ingleses. Claro. ¿Me entendés? Pero ¿sabes cuándo me lo dijeron y yo lo empecé a repetir? ¿Cuándo? En el año 2000. Ya pasaron 13 para nosotros. Pasaron 13. Entonces, 10 años, no, es mucho. Bueno, flaco, empecemos. Un abrazo, Pablo, muchas gracias. Igualmente para ustedes, muchachos. Hasta luego. Buenas noches. Pablo Alabarce pasó por aquí por Metro y Medio. Metro. Conocer es comprender. Vivís en un mundo dinámico. Descúbrilo. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Solodeportes.com.ar, la página que no podés dejar de visitar. Las mejores marcas, solodeportes.com.ar.

sábado 15 de junio. Te invitamos a la mega fiesta del payaso. En el Auditorio Oeste de Aedo. 4 sectores. 3 pistas. Salas de juegos y shows en vivo. Sábado 15 de junio. En el Auditorio Oeste. Está la mega fiesta del payaso. Búscanos en Facebook. Y no te olvides. Reír es salud. Invita Spoon Bar Aedo. Del 8 al 16 de junio, aprovecha la promoción de Lativa para el Día del Padre. 20% de descuento y la mejor financiación en cuotas. Consulta condiciones y comercios adheridos en www.nativanacion.com.ar. Nativa, el orgullo de ser nación. Hoy PAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación. Si vas a viajar, llega volando. Con Despegar.com llega antes. Paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasaje por Argentina. Volá de ida a Córdoba por solo 595 pesos. Solo en Despegar.com. Volá de ida a Iguazú por solo 748 pesos. Solo en Despegar.com. Volá de ida a Mendoza por solo 759 pesos. Solo en Despegar.com. Además, puedes pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Un Beastie Boys en Buenos Aires. Fiesta Hype y Group presentan Mix Master Mind. El sábado 15 de junio, el DJ Beastie Boys se presenta en Group. Entradas a la venta por sistema Ticketek y puntos de venta. Sábado 15 de junio, Mix Master Mind en vivo. www.palermogroup.com. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. ¿Querés que te sobren los minutos? Solo por hoy con Personal, tus recargas valen el doble. Porque recargando 30 pesos, tenés 60 pesos de crédito. Y si sos socio Club Personal, triplicamos tu recarga por 90 pesos. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. 3 opciones de menú. Empanadas, brochetas de pan casero, pan de pizza, salada y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebidas y barras de tragos. La Fachada Catering. Freire 1100, 4553, 4748. Araos 1283, 4774, 6535. Y su nuevo local en Avenida Santa Fe, 1008. Acasuso, San Isidro. 4793, 6250. La Fachada. Búscanos en facebook.com/lafachadapizzas. Acá no más el suelo rojo, acá no más todo es más verde, acá no más hay alegría, acá no más todo tiene vida, todo en Misiones crece. Se viene un fin de largo y vos necesitas vivir tu experiencia Misiones. Misiones todo el año. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Metro y medio. Mirá qué tarde amaneciste. Ay, ay, ay. A las 9 de la noche con 11 minutos, Luciano Banchero. ¿Cómo le va? Yumi Gauto. Buenas noches. Quedó una pregunta pendiente para tu compañera, Luciana. Sí. Ella enamorada siempre de Mascherano, sí. Hoy el capitán seleccionado, sí. de la selección. Hasta la entrada de Messi, ¿no? Ahí se dio sí, su fin. Claro. Sí. Es el seleccionado por Yumi Gauto. Sí. El rey capitán. Fue expulsado. Sí. Por un motivo en medio... En un momento inoportuno, porque... Insólito, sí. Insólito. Le pegó una patada al que manejaba el carrito. Sí. ¿Ya se supo por qué? O sea, ¿qué le dijo el carrito o el carrito lo...? No se sabe. Todavía no. No se sabe. Puede ser que el partido en embole y dijo, vamos a poner un poco de onda con esto. Es una posibilidad. O dijo, la verdad no tengo ganas de seguir jugando, le pego una pata de chaquira y me echa. Esa es otra también. Puede ser, sí. Yumi, la actitud de Mascherano, ¿te calentó más? ¿Te pareció un nabo? ¿Te dio lo mismo? Me calentó. Mirá vos. Esto reafirma mi teoría, que cuando a una mina le calentás, hagas lo que hagas, le va a parecer bien. Si lo hubiera hecho otro en vez de Mascherano, ¿te hubiera pasado la misma reacción? No. No es con la violencia, es con él. Es él. Cualquier cosa sobre que haga. Sobre todo el post. Bien. Cuando vio la roja, la cara de y el después de pero yo de si, acá no me voy. Y de... Si te casás con él, lo primero que decís, acaba hasta de patadas, ya no quiero más esa cara. No, si me caso con él, no me quiero casar con él. La verdad que no, mejor no. ¿Qué mejor querés? Así. ¿Una noche de amor? No, tampoco. ¿Un noviazgo? Sí, ponele. Pero él está casado. Ah, no sabía. Sí, él está muy casado. Y no quisiera hacer la segunda. De ninguna manera. Bien. Sí. Entonces está terminado esto. Está todo terminado antes de empezar. ¿Pero te gustaría que le pase algo a la pareja y que nada, se rompa? No, para ¿que nada. ¿Se separe? No, no. No. No. Pero si estuviese solo, me encantaría que la vida realmente nos uniera. Que ponele trabajando, que viene. Yo no sé por qué